buenas noches, Horda Bacala, y estamos en vivo en otra edición de Nivel Escondido Live Podcast, esta vez trabajando nuestro podcast 387, y la noche de hoy me acompaña el tipo sexy, el que las tiene a todas tumbadas, aunque ya está fuera del mercado. Él es Alex Nation. Tiene que especificar qué es a las que tengo tumbadas. La porque guarela, pueden ser. O sea, ya que hiciste, pues. O sea, pueden ser zombies, pueden ser un montón de cosas, ¿verdad? Pero ya, ahí le vamos. Gente, ¿qué es la que está pasando? Saludos a todos, saludos. Bienvenidos aquí a nuestro podcast en vivo mensual. Yeah, yeah. Ready para meterla a esto, mano. Eso es así, eso es así. Yo espero que ustedes estén bien, corillo. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Primero que nada, vamos a rápidamente al debido troubleshooting. Antes de proseguir, si hay que arreglar algo, lo arreglamos ahora, mejor ahora que a mitad. Alex, date un aplausito por ahí y dime si está escuchando bien. Si está en sync. Ustedes nos dicen si estamos en sync, si nuestras bocas se están moviendo al mismo tiempo que el sonido. Se supone que sí. Que no estemos en película. Ok, por ahí tío Jay nos del Go, está todo súper chévere. Ah, pues ahora, ahora, como está todo súper chévere, pues vamos a poner una musiquita de fondo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora sí, corillo, esto está arrancando. Gracias a todos y todas por estar por ahí. De verdad que estamos sumamente contentos, agradecidos de todo el apoyo de la comunidad acá a Nivel Escondido, todo lo que hacemos. Recordando que siempre tenemos transmisiones los 7 días de la semana, pero particularmente desde que comenzamos a trabajar lo que son el listado de boricuas en Twitch. Oh my God, Alex, eso es siempre GG, bro. Siempre tenemos un canal boricua que visitar. Siempre la lista sigue creciendo, bro. Estamos de placer. Estamos, bueno, como dicen por ahí, estamos como el arroz y la habichuela, estamos en todas. Pero obviamente esa era la intención cuando se comenzó a trabajar este registro, vamos a llamarle registro, de canales boricuas acá en Twitch. Era ese, era conocer nuevos creadores de contenido aquí en Twitch boricua, establecer buenos lazos de comunicación entre las diferentes comunidades, ayudar y o colaborar en proyectos y cosas que estén haciendo, y obviamente con el fin de qué, de darnos a conocer y que el boricua siga haciendo ruido en esta plataforma de entretenimiento que es Twitch, y de aquí and beyond, o sea, ya sea en YouTube, donde sea, que el streamer boricua se dé a conocer y que obviamente más y más y más personas cada día vayan llegando, vayan disfrutando de todo este contenido, y obviamente pues sigamos, ¿verdad?, de una manera positiva en la boca de todo el mundo. Exactamente. O sea, con esta iniciativa. Eso es de ahí, eso es de ahí. De verdad que para nosotros es un placer poder disfrutar de esto, poder contar con su apoyo, seguir conociendo gente super cool semana tras semana, poco a poco, como les dije, la lista sigue creciendo, nos vamos haciendo más fuertes. De esa manera podemos tener muchas opciones. Como he dicho en el pasado, a nosotros no nos molesta para nada que usted consuma el contenido que usted quiera, la hora que usted quiera. De hecho, si hay gente que usted disfruta ver y está al mismo tiempo que nosotros, no importa, antes no lo conocía, ahora lo conoce. Ahora y lo ese conoce, es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito de todo. Así que esa es la que hay. Alex, veo bastante actividad en el chat, ponme el día por ahí. Pues mira, vamos a comenzar rapidito. Ya tú saludaste unos cuantos descubridos que estaban presentes por ahí. Shinobu, Chamaco, El Guacho, Mongoles de Gaming, Cultura Secuencial. También está por ahí Mr. Mata, Manco, el Rey de la Bayoña. También llega el corillo de Illuminati Gaming. ¡Uy! Y también por ahí tengo una alerta de un rico y sabroso resub de parte de nuestra querida amiga Daisy Blue Angel PR. Eso, 26 meses en la Horda Bacala. Muchísimas gracias por ese resub. Gracias por el apoyo. También está por ahí Rápalos X Gaming saludando. Dice Azúcar. Azúcar, para todos ustedes ahí en el chat, corillo. Y el guacho dice hashtag los padrinos. Gracias por lo que hacen. Dice por ahí. Gracias a ustedes. Sin ustedes, sin la Horda Bacala, detrás de lo que hace Nivel Escondido, nosotros no somos nada. Así que. También está por ahí Papo Pistola, que no la mencioné. ¿Quién? Papo Pistola, que no lo saludé. ¿O si está por ahí también? Pues bienvenido. Sí, está por ahí en el chat. Bienvenido. Así que esa es la que hay. NetGG dice por ahí en Mongolia. Tengo acceso al chat limitado, pero tengo acceso al chat. Así que gracias a todos. De verdad, esto lo hacemos, mano, para pasarla bien. Para pasarla cabrón. Nice. Es lo que hacemos, lo que nos caracteriza. Así que vamos a pasar, sin más preámbulo, al show. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? ¡Uy! Uy, y ahí está la melodía. Está bien fácil esta semana, ¿ok? Así que se supone que ustedes la saquen a la pica. Veo gente por ahí ya que de una, facilito. No lo voy a decir, pero nosotros regresamos otra vez a ella para efectos, hey, ¿verdad? De nuestros escuchas, pero ya dos o tres gente por ahí la pegaron, de verdad que sí. Corillo, y esta semana, antes de pasar a las noticias, nos toca Trivia Challenge, y no es por nada, pero la trivia quedó en la madre. Alex Nation no tiene idea de lo que le espera en la trivia. Ustedes obviamente tampoco, les exhorta que se queden por acá y que disfruten, porque esto va a quedar brutal. Surfing, no hay SFX, papá, es podcast. Tú sabes que no tranquilo, podemos tener SFX, mijo. Bienvenido. Él no sigue instrucciones, y eso que es maestro de escuela. Un saludo a W, maestro de la escuela Fatula esa. Escuela corrupta. Él es el único que se autocontrata, él es el director, él es el secretario, él es el contable, él es todo, sí. Mejor el conserje. Le mandaron fondos para comprarle computadoras a sus estudiantes y se embolsicó a los chavos, y lo que le mandaron fueron Nokia 5160 a los estudiantes para coger las clases. Mira qué clase de tipo. O sea, el agua de la pluma, tú sabes, no hay filtro, sí. no hay nada que valga. Por todos los fondos de salta 25 centavos, chiquititos, eso es lo que da. Todos los fondos malversados, oficialmente. Sí, no. Esa es la que hay. Así que nada, gente, ahora sí, entonces vamos a pasar a lo que nos compete, que son las noticias, ¿verdad? En esta primera sección, Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues vamos a comenzar con algunas de las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, una de las noticias más, ¿verdad? Que a toda la comunidad de gaming, de verdad, no es como que no la esperábamos, pero que uno dice, por fin, corazón, por fin. Y es que Sony estuvo anunciando que ya por fin van a hacer un showcase de su tan esperada consola, el PlayStation 5. Van a hacerlo a través de, obviamente, transmisión en vivo el día 16 de septiembre, o sea, esta semana, ya, o también están escuchando, si están escuchando la versión de audio del podcast, pues es mañana miércoles. Así que, bueno, ya hay muchas especulaciones de que se espera que Sony pues ya esté por fin anunciando cuánto va a costar las dos versiones de las consolas que van a tener en el mercado, dado porque ya Microsoft ya pues picó adelante, que de hecho en esta carrera de Next Gen, Microsoft pues ha estado picando casi siempre adelante en cuestión de revelar información, mostrar specs y cosas. Pues ya Microsoft tiró el precio de sus consolas para nueva generación, todavía falta Sony. Obviamente pues todo el mundo pues está en la especulación de que pues ahora viene Sony y va a tirar un precio más económico. Yo no soy de esos que... Yo honestamente no estoy montando ese hype de que no van a tirar algo más barato. $498 pesos. $498 pesos. Y 298 pesos. Vi un meme por ahí de esos así, como que estaba en competencia en The Price is Right. Y la gente que gana por un peso menos, mano, a uno le dan ganas de meterse por el screen y ahorcarlo. Pues estaban tripeando a Sony con eso. Así que, sí, hay que ver. Yo dudo que se van a poner con esa. Ya Sony tiene su plan establecido. Sí, definitivo. Y me imagino que van a tirar con lo mejor que puedan tener en ese review. Esto, a mí, yo con Microsoft sigo teniendo la misma preocupación de siempre. Tengo una super consola a fuego. ¿Para jugar qué? Among Us. Papi, yo puedo jugar a Among Us con el celular, ¿oíste? Dicho eso, lo que se espera en esta presentación es, además de, obviamente, que yo entiendo que van a revelar el precio, pues también van a dar algunas actualizaciones de algunos de los títulos que van a estar llegando para la consola cuando eventualmente llegue su gran lanzamiento. Si usted desea ver esta transmisión en vivo, la misma va a ser a través de los canales de PlayStation en Twitch y YouTube. La misma va a estar comenzando a eso de las 4 de la tarde, hora de nosotros, 1 de la tarde, hora del Pacífico. ¿Ok? Se espera que la misma dure unos 40 minutos. ¿Verdad? O sea, que no entiendo que no va a ser... Bueno, 40 minutos está bastante decente para lo que van a enseñar. Yo entiendo que está bastante, bastante bien. Pero sí, el internet se ha vuelto, tú sabes, especulativa en cuanto a precios. Ya dejamos que Microsoft tire adelante. Ahora vamos nosotros a lucirnos. Una vez más digo, yo no monto en el hype de que ellos no vayan a tirar nada más barato de lo que ya tiró Microsoft con la versión digital del Series X de $300. Así que vamos a ver, pero hay que estar pendiente a ver qué anuncia. A mí me interesa más ver las actualizaciones de algunos de los títulos que anunciaron, porque como dice Gio, de que vale que tenga una consola de nueva generación si usted no tiene juegos para jugar en ella. O sea, nosotros queremos ver juegos, games, qué va a estar disponible, qué no va a estar disponible. Y pues sí, el precio, para ya uno más o menos preparando la chequera para el año que viene, porque yo no me voy de One con mi PlayStation 5 ni con el Series X. Yo tampoco. Así que, ya, yeah. Yo voy a dejar los beta testers allá que... ya tú has beta testeado bastante. Está bueno que tomes entonces un second road. Ya. Ya era hora. Definitivamente. Ponnos al día ahí en el chat entonces, Alex, en lo que pues, mi comentario para la próxima noticia. Ok, dice por aquí, referente, ahí que muchos estaban saludándose cuando llegó Surfing, referente a esta noticia, dice el Watcher, eso se va day one. PlayStation 5, o sea que Watcher es uno de los beta testers. Está apuntado de cabeza. Sí. Motomonco dice, Xbox Series S for the win. ¿Para qué moto tú tienes una PC? ¿Por qué tú quieres un Series X? O sea, sangano. ¡For the win! ¡For the win! Y después dice que fue el de win. Guacho dice Team PlayStation, dice Surfing a Mongolia que por eso van a repetir, no sé, que menos que es de la escuela corrupta. Mira, Surfing está seco y dice para jugar Minecraft Dungeons. Sí, para jugar Battletoads, para jugar lo que ya hay ahora mismo. Ese es mi punto, sí. O sea, ahora mismo la oferta de juegos de Microsoft, lamentablemente, gústele a quien le guste, y digo lamentablemente desde una perspectiva crítica, es el Game Pass, no es más nada. Uh-huh. El Game Pass, uh-huh, de que está bueno, ¿ok? No se le quita, lo he dicho antes, lo reitero, es una oferta nítida para efectos de el dinero que usted está pagando, si es que no deciden subirle el precio, ¿verdad? Para todo lo que usted recibe. De hecho, recibe, ya lo subieron, y, el Game Pass de PC lo subieron. Eso te iba a decir, de PC por lo menos, si no estaba ya en precio regular, iba a camino a. Pero el punto es una consola de nueva generación. Para yo jugar juegos de esta generación, entonces no tengo una razón viable para comprarme nada. ¿Entiendes? Exacto. Lo mismo va para PlayStation, don't get me wrong. El lineup de PlayStation ahora mismo, day one, a mí no me convence. Con todo y lo fanático que yo soy de la saga Souls y toda la cosa, y entendiendo que el foundation del Souls está en Demon Souls como tal y no en Dark Souls, esto y todo lo bonito y bello que se ve ese juego, bien cabrón ahí, las gráficas, vi por ahí un rendering frame by frame de los mismos escenarios de la versión original y la versión de PlayStation 5. Bueno, para mí no es razón suficiente para arrancar Day One con el PlayStation 5. Lo mismo, uh-huh, o sea, te estoy diciendo para que no vengan a decir que qué fanboy, es casualidad que tengo esta sudadera hoy. Y también casualidad que tenemos la misma gorra, Alex y yo, y también que si la llamamos a planificar no sale. Esto, o sea, es de eso se trata. De qué oferta tú me vas a dar a mí para hacer atractivo que yo compre una consola y que no vaya a pasar lo mismo que pasó en la generación anterior. Que ¿cuántos exclusivos tiene Microsoft ahora mismo? ¿Cuántos exclusivos tiene PlayStation ahora mismo? Si tú eres de los que tuvo que apostar a una sola de las consolas y le apostaste a Microsoft, te cagaste en tu madre. ¿Me sigue? Entonces, de eso es que se trata el asunto. Yo sé que a Moto no le va a gustar mucho eso, pero ya. No. Mira, dice por ahí, chamaco, que Among Us solo se juega en PC a 240 frames por segundo. No sean plebeyos, capa. Dice Tío Jay que está cabrón con un juego de muñequitos 2D, le dé pela a todo. Guacho dice hashtag beta tester. Moto dice deja el fafe que se te tranca la garganta. La garganta. La quijá, en todo caso. La quijá. Sale ahí, te viste. Dice Guacho que tienen a Destiny como release game. Y yo amo a Destiny y lo saben. Oh my God. Sí, tú entonces, donde griten Destiny, allá va Guacho en calzoncillo a bailar papure. Yo era así, ya yo me recuperé, Guacho. Motomonco dice, ok, 25 al mes por una consola nueva, con acceso a 100 juegos, para el que no tenga nada, es tremendo entry point, porque si no tienes nada, entonces jugar juegos viejos está súper. Preguntar a Nintendo de eso, a ver si hay algún problema con los refritos. Exacto, y eso no va a estar disponible para Puerto Rico. Ajá, también. Anyways, eso de tú estar alquilando la consola, o sea, pagando la plaza a los renta center, en algún lado va a backfire. En algún lado, ya de entrada, otra de las noticias que estuve viendo hoy mientras estábamos preparando la agenda, y la doy así a vuelo de pájaro, es que parte de las tiendas que quedan acá en Estados Unidos de GameStop de la, van a cerrar unas aproximadamente 400. Yo me alegro, y yo me alegro. Todo lo malo que le pasa a GameStop, yo me río por dentro, porque en GameStop son unos cabrones, ¿ok? No me alegra que la gente que se va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Pues nada, tienen que reinventarse. Pero sí me alegro que la compañía, como compañía, esté plummeting. Son unos hijos de puta y se merecen lo peor del mundo. Esa es la expresión de este que está aquí, no necesariamente de nivel escondido. Por si acaso nos quieren auspiciar, yo le hago así y entonces hablen con Gato o con Alex a ver si entonces ellos quieren. Y con Mash, a ver si pasa, pero Baron no va a auspiciar GameStop. Si me regalan algo en esto, yo voy y lo devuelvo. Así de bravo yo estoy con esto, papi. Pero esa es la que hay, entonces. Se lo dejará a la comunidad. Las tiendas Microsoft también cerraron. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar ese Renta Center? ¿En Renta Center de verdad? You know, no sé si es un especial por correo, no sé si es un facsímil razonable, no sé cómo van a coger a los que digan yo vivo aquí y pongan una dirección de un trailer park y ajá, el diablo después lo consigue y se tumbaron una consola por 25 pesos. You know? So, no, va a estar difícil de poder hacer como que la trampa, porque, o sea, si es así, que te van a enviar la consola por correo y tú tienes que comprometerte el plan de pago, o sea, te viene con un grillete a Puerto Rico, te van a decir, no enviamos a Puerto Rico. Te viene con un grillete y para Puerto Rico, no se puede. Ajá. Lo lamento. Exacto. Y como dice Guacho, pero te aseguras que llegue en el release date. Esa es otra. Una libretita de pago a los carros recién sacados de dealer. Mira que el chamaco acepta auspicios de GameStop, que no tiene problema. Ah, pues véanlo tú, chamaco. Con intermediario conmigo te jodiste. Tampoco, por mí no le envíen nada, chamaco, así lo digo. Mira, el Finance y Reliable vienen con algo, ya tú verás. De seguro. Bueno, estamos al día por ahí en el chat, Alex. Sí, estamos al día, estamos al día. Ah, y Rátalos Gaming, que digo que está contigo con tu comentario. Rátalo sabe con cojones. Bueno. Por acá, la próxima noticia nos llega de Ubisoft. Ubisoft tuvo un evento esta pasada semana, se desprendieron varias cositas cool, otras no tan cool, ¿verdad? Otras en nota controversial, pero de lo cool que se desprendió, tiene que ver con lo que estuvimos jugando aquí hace poco en Beat'em Up Week, y estoy hablando de Scott Pilgrim. La entrega de Scott Pilgrim, que estaba ya tan esperada para efectos de actual generación, por fin se va a dar. Luego de que, pues, varios años este título no se pudiera conseguir, finalmente Ubisoft anunció que tiene planes para traerlo a Google Stadia, a Nintendo Switch, a Xbox One, a PS4, a PC durante la temporada navideña 2020, ¿ok? Awesome. Esta nueva versión va a incluirte todos los DLCs que aparentemente incluían, y digo aparentemente incluían porque yo ni sabía que ese juego tenía DLCs, pero incluía personajes adicionales al roster, particularmente dos. No se ha hablado de versión física alguna hasta el momento, ¿verdad? Sobre este juego, pero tenerlo de manera digital es atractivo, toda vez que va a tener acceso a jugarlo online con pana. Entonces, esto siendo un beat'em up, esto yo no recuerdo, yo creo que Couch Co-op te aguantaba hasta tres personajes y debería ser así también para efectos del online. Lo cual sería cool, o hasta cuatro, qué sé yo, ¿verdad? No dieron detalles de cuánto estrella, es que se va a poder jugar. Se ven cuatro a la vez. Ok. Pues a fuego, pues sí. Yo espero que sean los cuatro. Esto, y pues básicamente, pues está todo el mundo pompeado con eso. Actualmente el juego solamente lo pueden disfrutar quienes tengan su versión original, ya sea físico o digital, que fue mi caso, ¿verdad? Por eso tengo el 360 conectadito ahí, bien bonito. Esto, y así fue que lo pude compartir con ustedes. Hace escaso que una semana atrás, semana y media. Semana y media atrás, sí. Esto, y vacilamos entonces con ese jueguito de show. De verdad que es un muy buen juego, muy, muy buen juego. Si usted no lo ha jugado, jueguelo. Yo voy a hacer double dip aquí porque el hecho de que lo pueda jugar en línea es un vacilón. Esto, así que definitivamente I am in. A todas estas, esto se da, este anuncio awesome, se da en momentos donde Ubisoft está bajo fuego. Y es que, en resumen, por alegaciones de mala conducta, acoso sexual por parte de altos ejecutivos de la compañía que recientemente han salido a la luz. Pero se alega que Ubisoft está tomando medidas correspondientes contra los responsables, a la vez que internamente la gente que vivió estos hechos y están saliendo públicamente, ¿verdad? Going forward, y estas fuentes aseguran que ellos habían reportado estas conductas hace, cuando pasaron, pero que Ubisoft tiene como costumbre archivar esos revolucitos, meterlos debajo de la alfombra, mire, barrer, diciendo que esto no es nuevo nada, pero que ellos... Dicen que son un glitch. Básicamente. Eso queda cabrón. Eso queda... Si es un glitch, porque eso es lo que ellos saben hacer. Ubisoft. Ya. Pero pues nada, que básicamente pichean a ir en contra, ¿verdad? O a perseguir a los responsables reales, ¿verdad? Del asunto. Así que vamos a ver qué pasa. Hay mucha candela en Ubisoft. Esperemos que eso no afecte el release de... El re-release de Scott Pilgrim vs. The World. A todas estas, había una presión inmensa de que hasta la gente de la banda sonora estaban diciendo, mira, con nosotros no hay problema, que vuelvan a sacarlo, que sigan por ahí para abajo, que tiren para adelante, nosotros vamos a apoyar. Había gente firmando peticiones y todo hace tiempo, y finalmente pues esto rindió fruto. Así que por ahí ya saben, en Holiday 2020, en algún punto de la temporada navideña, espero, yo sé, se va Day One. Para actual generación, mano, de verdad que sí. Scott Pilgrim versus The World. Se la y ojalá y salga físico, así sea por Limited Run, yo lo pido, porque es una... O sea, ¿tú sabes los años que uno lleva eso te va hablando, a llegar en verano? Sí, y hablando de ese juego, ya, lo que pena que ya no está, y todas estas especulaciones. O sea, igual, yo creo, me acuerdo que hace varias semanas atrás, o meses atrás, yo lo comenté en un stream, que había salido una noticia de que aparentemente estaban llegando unos acuerdos para hacer el re-release del juego. Cuando voy a un sitio, se dio. O sea, porque de verdad que es tremendo huequito. Tú lo jugaste y de verdad que me trajo memoria de ese juego, de la película. O sea, yo, ay, hay que jugar ese jueguito. Es chulo, sea online. Chulísimo. La música, los visuales. Oh, me encanta. Estoy loco por meterle mano, morro. Así que nada, vamos a ponernos aquí rapidito al día en el chat. Dice por ahí que todo el mundo sabe los ratas que son GameStop, dice Rata 2. El guacho dice, yeah, con lo de la noticia de Scott Pilgrim. Surfing Boy dice, yo quiero la trilogía de Prince of Persia, aunque este se ve bien muerda. O sea, el de Ibiri, mierda. Sí, se ve porquerita en la versión esta nueva. Eso mismo dice guacho, que se ve porquería esa versión nueva de Prince of Persia. Pero llega también el Gamer Oficial. Saludos, de hecho, corillo, ¿qué está pasando, el Gamer? Guacho dice Scott Pilgrim también va Day One. Y nos pregunta en qué consola lo piensan comprar. PS4, papi. Una te contesto, PS4. En PS4. A mí me gusta más, me gusta más el Switchito for on the go, pero no sé. Vamos a ver. Es que eso para jugarlo, bueno. Si tienes planes de jugarlo on the go, pues obviamente el Switch es un must. Pero realmente, si vas a jugar on the go, o es cuestión de que quieres jugar en el trono, pero conectado con pana, ¿me entiendes? Lo que me mueve a mí para comprarlo es el factor online. De modo que yo estaría buscando jugarlo, ¿verdad? Con panas en multiplayer. Yo necesito estar conectado. So no voy a estar en el baño, por ejemplo, jugando y con Discord en el teléfono. So forget it. PlayStation 4 para mí. Sí, yo creo que, bueno, yo digo sí de Switchito, pero eventualmente, porque así me pasó con Switch of Rage, terminé comprándolo para PS4, porque el corillero tenía todo el mundo en PS4. Yeah, yo creo que a lo mejor también yo digo así y termino inclinándome por la versión de PS4. Dice, guacho, si se puede multiplayer, pues va para PS4, pero en Holiday ya voy a tener PS5. Ok, no. No dijeron nada de que va a estar disponible para PS5 este juego. No, eso vi ahí en el chat, y también gracias a los nuevos followers. Están preguntando qué opinamos de Chayanne. Chayanne es el mejor. ¿Sabes la que hay? Chayanne es el torero y hay que poner el alma en el ruedo. Y este podcast está bien cabrón porque Chayanne, yo lo dije. Y es que es el torero. ¡Ole! Mira, tú sabes que Chayanne es un vampiro. Ese tipo está melaza. Nace en el este de Puerto Rico. Ya, Check Park y ya. Tú estás bien bueno, nada más que pues naciste ahí en el este de Puerto Rico. Y de hecho, él hizo papel de vampiro en una novela serie que él hizo. Ahí está. Vampiro se llamaba él. Tiempo para los dos. Se llamaba él. Creo que era Gabriel, algo así, esa era la novela. Ah, diablo, cabrón. Sí. Gabriel, así era que se llamaba. Ya me acuerdo. Sí, Gabriel. Vampiro Gabriel. ¡Diablo! ¡Diablo! Así, ya sabes, tipo es inmortal. No sé por qué no están sonando las alertas, porque las tengo encendidas acá, pero. Por lo menos yo no he visto las alertas de Fado. Suerte que el Wi-Fi está ahí fajado ahí. Sí. Ah, exacto. Ahí está el bot prendido. Pero... Sí. Ya. So, tengo un follow de Wachains, whatever, y Thomas Rar. Son los nuevos follows por ahí, acá en el canal. Two Chains. Two Chains mal escrito, dos cadenas. Two Chains. Wow. Me gusta la creatividad de tu nombre, papá. Two Chains, dos cadenas. Dice Pixar Hero del Game, que para hoy bienvenido. Uy, papi, dímelo, Azúcar. Y le contesta a Guacho si tiene backwards left out loud. Es que ese juego no creo que esté, tenga backwards. No, mira, ha tomado tanto tiempo que hagan algo que lo, y conociendo a Ubisoft como lo conocemos, they're just gonna have asset y te lo van a entregar así para actual generación. Va a salir para holiday. Si ellos, digo, siempre pudieran modificar el anuncio, ¿verdad? Y decir, no, sí, esto lo vamos a tirar también para la próxima generación con un patch. Esto, pero lo hubieran dicho en esta misma noticia. Sí. Exacto, en la misma noticia. Sí, Si están diciendo holiday 2020 y dijeron para todo actual, pues es para todo actual. You know? Yeah. Por eso lo digo. Ok, él sabe. GG. Awesome, ok, déjame por ahí. Antes de irnos, por ahí llega Daya saludando en el chat. ¡Uy! ¡Azúcar! Y la versión de Xbox probablemente tenga backwards. Es que honestamente no creo. No creo que este, como dice Gio, lo hubiesen anunciado. Lo hubieran dicho. O sea, si lo iban a incluir para nuevas consolas, cuando hicieron esa presentación, era el momento de decirlo, y no anunciar eso, no van a hacer support para que después más adelante lo tiren, como dice yo, con un patch, un update o algo así. Quién sabe, pero probablemente From Day One no va a estar para PS5 ni para Xbox Series X. Así que ya. Yeah. No. Anyway. Ahí está. Así que estamos al día en el chat. Alex, ese fue lo último de mi noticia. ¿Qué te parece a ti? ¿Day One? Bueno, obvio yo lo quisiera físico. Yo quisiera físico, pero como me gusta tanto, no me sorprendería que me lo compre digital para PS4. Y si eventualmente anuncian una versión física para Switch, pues mira, mando y lo compro para Switch física, nada más por tenerlo de colección. Tú sabes, pero digital, si lo quiero jugar el primer día y cuadramos y le metemos, yo pues me voy por PlayStation 4. Tú sabes, como te digo, a mí me encantaba mucho ese juego. Yo le di duro al demo de PlayStation 3 cuando salió y siempre me quedé con las ganas de tenerlo. Para el tiempo yo era un pelado, no me lo compré, así que ahora tengo el chance. Nice, man. Ahora tengo el chance. Sí. Bueno. Ya estamos ahí en el chat, así que nada, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y nuestra próxima noticia llega del maravilloso y fascinante mundo de Twitch. Un ambiente constantemente cambiante, en donde hoy es una cosa y mañana es otra. Y porque digo esto, gente, es que por fin es oficial el tan... No sé si decir tan esperado, el tan anticipado. Lo esperaban varios miles y millones de niños rata. Sí, gracias. Sí, gente, sí, ya es oficial. Ninja, el reconocido streamer, pues ya está de vuelta otra vez en Twitch. Luego de semanas y meses de especulaciones de qué era lo que iba a hacer con su carrera de streamer, pues ya parece que movió las fichas de negociación con Twitch y ya regresó como partner a Twitch. Prácticamente su primer stream, nos están escuchando hoy martes, pero estamos grabando hoy sábado. Su primer stream fue ayer viernes, desde las 3 de la tarde, pues arrancó oficialmente ya bajo su estatus de partner, con todos los mega emotes activados. Ya te puedes suscribir, en fin, un montón de cosas. Sobre 80,000+ personas viendo el stream, dicta sea. Wow. Jugando ¡Ninja! ¡Wow! Jugando Among Us, Fall Guys, Valorant. No lo vi jugando Fortnite. ¿Cómo va a ser? Hasta que le renueve el contrato. Sí, pero yo hace tiempo, en una transmisión de las mías, estuvimos hablando de eso, cuando lo del cierre de Mixer, hablamos de Ninja, de lo que pasó con Dr. Disrespect, todo esto, y yo fui uno que dije, él se tiró dos streams fantasmas en Twitch. Dos streams fantasmas, que me acuerdo que comenté que publicó las estadísticas de cuántos views tuvo y qué sé yo qué. Y yo fui uno que dije, él lo que está es probando las aguas, y es lo que está esperando que Twitch le diga, mira, mi amor, queremos que vuelva. Ajá. Vamos a hacer el movimiento porque esto es un podcast PG. Sí. Queremos que vuelvas. Aquí firma este contrato por tantos años, tantos millones. Vamos por encima. Ya está. Y Ninja, pues, ya regresó a Twitch full time. Así que para todos aquellos que disfruten de su contenido, pues nada, pueden pasar por su canal. Pueden darle follow, subscribe, lo que usted le dé la gana. Yo les doy un consejo bien grande. A usted podrá ser fanático de Ninja, y esto, arriba yo comencé yo, estos son mis palabras a nivel escondido, o sea, ser verdad responsable. Espérate, ¿tú le vas a tirar a Ninja? No, no le voy a tirar, es una opinión. Pero le vas a tirar, es una opinión venenosa. Sí. Pues yo me uno a tus palabras antes de que las tires, era todo lo que quería decir. Alex, estamos juntos, dame cinco aquí. Al otro lado. Mira el stream. Espérate. No, al otro lado. Espérate. A ver si. Otro. Ahí. Acuérdense, yo estoy mirado. Ven. Dale, que yo tengo un delay. Pues dale, no, dale, 1, 2, 3. Ahí está. No salió. Salió, sí, olvídate. Ahora sí, tira lo tuyo, tiene el veneno. Ya la madre que parió ninja, antes que se me olvide. Mira. Usted puede seguir a quien usted quiera en este universo de Twitch, YouTube, donde sea. Usted puede seguir a quien usted quiera, usted puede ser fanático de quien usted sea. Pero hermano, de verdad, seriamente, yo voy a dar un consejo. Si usted va a soltar un sub a Ninja, coño, este tipo no necesita sub. Este tipo está forrado de chavo. Coño, ¡déselo a alguien más! ¡Déselo a alguien más! Y no a nosotros, a quien usted quiera menos a Ninja. Esta gente no necesita más sub, por amor de Dios. O sea, ¿y para qué usted quiere soltar un sub a un tipo que su comentario no lo va a leer? Porque hay 80,000+ personas en un chat, no va a leer su comentario. No le va a dar atención personalizada en el chat. O sea, tener un sub a quien en verdad usted se sienta que es parte de esa comunidad. O sea, yo suscrito a Ninja, yo no siento que yo no pertenezco a esa comunidad. Está cabrón. Mira, aquí hay un montón de comunidades crecientes que de verdad se siente súper difícil. Pues mira, apoya esas comunidades. Pues claro, o sea, ese era mi desahogo. Yo me quedé esperando más con el preach, aleluya. O sea, no, en serio, mira, de verdad, o sea, por aquí hay muchos creadores de contenido, y más los creadores de contenido boricua, hay unos que sobresalen más que otros, pero tienen unas comunidades buenísimas, y están ofreciendo un contenido bestialmente brutal. O sea, y obviamente, hay otros que no tanto, los quiero, aunque sean boricos, ¿verdad? Y los llevamos de corazón porque son compañeros puertorriqueños, whatever. Sí, exacto. Todos tenemos que aprender, hay que aprender a seguir las reglas, de uso, hay que caminar derechito. Pero ya, estamos GG. Hay contenido bueno, hay contenido malo, es como todo, está ahí todo en la viña del Señor. Pero obviamente no los puedo mencionar a todos, pero ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son los que están creando el contenido, porque ya son más de 300+ de canales boricua. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 300, más, yo creo que más de 300. Estamos llegando hacia los 400, más de 350. ¡Ea puñeta! Imagínense que no los puedo mencionar a todos. Pero ustedes saben quiénes son. Si usted se escribe y usted sabe que su contenido es de calidad, pues mire, siéntase orgulloso de lo que está haciendo y de ese puño en el pecho de que lo está haciendo y lo está haciendo bien, y le siga por ese caminito y ahí, boricua en la vuelta de la esquina. Ahí está. Así que ya usted sabe. Pero nada, dicho eso, lo de la gente, en serio, usted le puede gustar lo que usted quiera gustarle en Twitch, en donde sea. Pero mano, va a gastar 5 pesos en un tipo que está podrido y chavo. No jodan así. Por más que los emotes se vean lindos, no. Fíjate de eso. Yo una vez estuve suscrito a Ninja y fue porque yo no sé cómo me cayó un Gisoft. Tú sabes que eso me pasó los otros días con un canal que yo, te juro, vi el canal en los sugeridos de cuando uno hace login y sin querer le di, yo dije, ¿qué mierda es esto? Y lo cerré así. Luego me llegó un sub de ese canal. ¿Por qué? Ve tú a saber. Sí, porque los tiran random, y si los tiran random, pues le cae a followers, cositas así. A mí me han caído. Yo ni siquiera le di follow, le cayó a un viewer, porque no lo tengo de follow. Yo no sé cómo me dieron eso ahí. Qué raro. Después pues Ubisoft está bregando con lo de los Gisoft. Sí, Ubisoft está ahí detrás. Sí, obligado. Sí, son glitch. Pero sí, no, ese es mi pequeño rant. Amén por ese rant. Amén, y la divina pixelaria sea contigo y te escucha y que te joda Ninja. Entonces ponos al día en el chat. Ay, Dios mío, antes de movernos a la próxima noticia. Déjame ponerme el día por aquí. Mira, hasta por estar Lunali. Dice saludos a todos. ¿Cómo estás, cariño? Bienvenida. ¡Azúcar para Lunali! Espero que estés bien. Dice Pixel Rilo, nunca lo veo, pero sí que sabe hacer negocio. Pues claro, o sea, hablando el tipo está seguro de sus habichuelas. Sí, tremendo negociante. Al final lo que cuenta es el dinero. Ahí es que yo lo digo, que él hace lo que hace, lo hace por dinero. No porque ya siente una pasión genuina. It's money. Digo, money talks. No, pero tampoco podemos irnos así, Ale, porque caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos qué es lo que lo mueve. Él es gamer de toda su vida. So. Él estaba en la escena competitiva, pero cuando tú ves estos multi-million dollars agreements, o algo así, sí. Pues ya tú sabes que sí, me gusta el gaming, pero los chavos me gustan más. Claro, claro, claro. Pues está, dale. Este, dice por ahí, Cuarto se ríe y a nosotros, dice Cultura. Muy bien, sí, Cultura, papi, Cultura está on fire. Felicidades otra vez que llegaron recientemente a unos numeritos lo más interesante, esto tanto en followers como subs y toda la cosa. Y lo que pasa, o sea, 2 meses, papi. Sí, cuando yo estaba haciendo el run, obviamente yo sé que usted también es una excelente comunidad que se les puede tirar el sub para allá, pero obviamente, como digo, son tantos y obviamente no quiero hacer sentir mal a uno y hacer sentir mal a otro. Así por eso dije, todos ustedes saben quiénes son los que están creando buen contenido. Yo sé que ustedes se sienten reflejado cuando digo que están haciendo un excelente contenido, obligado, porque yo lo estoy consumiendo y, o sea, ustedes no tienen nada que envidiarle a ningún canal por ahí. Están haciendo bien. Obligado. Dice, esta iniciativa de ustedes ha quedado espectacular, dice el guacho. Dice Lunali que se joda, ninja. ¡Uy! Lunali me caía bien y ahora ves que hay mejor. Es un trabajo como cualquier otra puerta. Yeah, we know. O sea, de esto él vive. De esto él vive y él tiene, o sea, esto, él tiene que crear este contenido para poder, ¿verdad? Pues bregar sus cositas, pero este tipo de creador de contenido ya están set. O sea, ya esta gente, ya ninja, lo que es ninja, tipos como Shroud, Dr. Disrespect en un momento dado, Tim the Tatman, y estoy mencionando de los nombres más sobresalientes en Twitch. Dr. Disrespect no, pero lo mencioné. ¿Quién más? Lyric, Summit 1G, ya estos tipos están podridos de chavo, estos tipos están millonarios. Entonces, ya estos tipos no, o sea, they're there porque tienen que estar ahí porque el contrato les exige que estén ahí. O sea, pero yeah, whatever. Obligado. Dice por ahí, guacho, que jodiendo. No, tranquilo, guacho, relax. No. Hay un canal boricua por ahí de un tal dicho que solo juega por los chavos. ¡Era! ¡Era! No se atrevan, en serio, no se atrevan a darle un follow ni un sub a ese canal ni para la madre. Porque es tipo lo que está pendiente a los chavos. Al nicho, es un tierra, es un sí. Tierra. ¡Que sí, huele la tierra. Isla! Cogió el primer payout y lo gastó en alcohol y cerveza. Alcohol, cerveza y pizza. No. Por lo menos no fue ron, coca y puta. ¡35 pesos viene! Hacho, papi. Yo conozco una persona ¿cómo? Que se creía que hacía el payout de Twitch. Ajá. Se me desenfocó la cámara aquí. Sí, yo ya está, ahí va. Ya creo que ya está bien. No, yo me fui con un strip club y tengo como esos 35 pesos a tirar pesos de a uno allí, pesetas y pesetas. El tipo, para mí, pues eso fue lo que cobré, que sí, puedo hacer. Sí, buena, yo. Deme 11 rollos de pesetas, por favor. De 5. Achocando stripper. ¡Pum! Papi, lo que tengo son pesos gordos. Anda. Acho, vete mal. Oh my god. No, siempre nos vamos por la pendiente. Sí, no. Siempre. Chino dice que no conoce a ninguno de esos. No, tranquilo, Chino bonito, los voy a presentar. Relax. Yo no lo conozco, pero no me llama la atención meterme en el chat de un streamer que no me va a atender. Yo no estoy aquí para eso. Mejor me voy para Netflix y le hablo al TV. Gracias, Luna. Eso es parte de lo que siempre hemos dicho. Hace un tiempo atrás, para el desaparecido proyecto de Press Pause de nuestros amigos Nicole y Juan. Yo colaboré con una columna de opinión sobre precisamente Twitch y le llamé el hechizo de Twitch. Y básicamente, resumiendo eso que tú dices, la gente viene a Twitch a joder, a vacilar con el streamer, a pasarla bien en comunidad. Si tú quieres ver un flawless stream, si tú quieres ver un gameplay asombroso, que sea salvaje, sin interacción o con interacción mínima, tú consumes algo desde otra plataforma como YouTube, como el ejemplo que estás dando Netflix, donde realmente no tengas una interacción con el streamer. Pero un streamer ahí fajado y jugando, vean qué cabrón yo juego, y apenas mira el chat o whatever, realmente no está aprovechando lo que Twitch realmente ofrece. Que desde mi perspectiva y la perspectiva de mucha gente, ¿verdad? Como lo que estás diciendo ahí, es precisamente esa, vacilar en comunidad, pasarla cabrón en grupo y generar ese sentido de pertenencia, de vacilón, de que aunque no nos conozcamos personalmente, sí hay una familiaridad dentro de la comunidad. O sea, todo el mundo se ve, ¿verdad? Si alguien está participando muy activamente y de momento no lo ves, como que se extraña, ¿verdad? Ese factor. Y eso no se da de otra manera, por lo menos hasta el momento. Solamente se da en un factor de streaming con el, vamos a ponerlo de esta manera, el set value de Twitch implica Twitch, uh-huh. YouTube Live Gaming, tal vez probé algo similar, Facebook Gaming, tal vez probé algo similar, que es una interacción one on one o una interacción inmediata versus yo subo un video, tú comentas y yo al rato te comento, ¿me entiendes? Like, mira, a eso es a lo que se refiere. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí, yo te voy a dar un ejemplo clásico. Hay un youtuber, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, y si no, pues lo van a escuchar ahora. Él se llama Vegeta777. Ese tipo es español. Él es uno de los youtubers más reconocidos que hay ahora mismo en el planeta. O sea, él hacía mucho contenido de Minecraft, ahora está haciendo mucho contenido de Fall Guys, de Among Us, pero también juega otros juegos. O sea, juega Warzone. Tiene mucho gameplay variado. Él hace directos en vivo en YouTube Gaming porque esa es su plataforma. Hay muchas veces le han comentado que por qué no está en Twitch, y es que él básicamente él es un dios en YouTube. O sea, el tipo tiene millones y millones de suscriptores, y él pues dice que no va a sacrificar esos números, ¿verdad?, por brincar a Twitch, experimentar, whatever. Creo que él tuvo un tiempo en Twitch y no le gustó, se quedó en YouTube. Lo que digo con esto es, ese tipo puede subir aunque sea 15, 20 minutos en vivo en YouTube, y se le meten más de 100,000+ personas a verlo en YouTube. ¿Sí? Y ese tipo, dicho por él mismo, él no lee chat. Él mismo lo dice, yo no leo chat. O sea, yo no leo el chat. A él le donan envío para que lea mensajes. Él no, tiene que ser un donativo extremadamente grande para él leerlo. Pero donativos de 1 peso, 5 pesos, 20 pesos, él no los lee. O sea, él lo ha dicho, yo no leo el chat. Lo cual es una pena, porque, again, no uh-huh. es el tipo de plataforma que, no estás explotando la plataforma como, en mi opinión, está creada. Ahora, lo culpo por el hecho de que tenga 120,000+ personas y un chat a velocidades luz, que tú puedas leer eso. Yo no lo culpo, y tampoco culpo a los grandes streamers de acá de Twitch. Uh-huh. Que yo tenga 56,000, 35,000, mira, hasta 1,000, número bajito, 1,000. Esos chats van a la mía, honestamente se te hace bien difícil. Siempre puedes ponerle el slowdown, mano. O sea, if you wanna do it, there are ways to do it. ¿Me entiendes? Yeah, hay ways, pero ya yo estaba acostumbrado a ese confort zone, que solamente leen como que tidbits de algunos comentarios, no todos. Sí. Pero, pues, whatever, así le funciona, están hechos, son exitosos en lo que hacen, pues nada, que ellos tendrán su following, y pues de eso se trata en el caso de ellos. Sí. Nosotros acá, como somos comunidades más pequeñas, y vamos a decirlo así, más humildes, ¿verdad?, por llamarlo de esta manera, pues podemos darle esa atención al chat cómoda, porque obviamente nosotros, pues en promedio, pues una, pues qué sé yo, 20, 25, 30 personas, pues es viable, o sea, excelente para nosotros. Hay alguien que dice, pero porque usted no tiene 50, 60, 70, mira, así sea uno. Yo leo el chat 6:50, yo trato de leer ese chat. Sí, lo leemos como quiera. Es bien raro, honestamente, es bien raro que se nos escape un comentario. Hay comentarios que nosotros filtramos, o que leemos algo nada más, o whatever, por X o Y razón. Pero es parte de lo que realmente hace una comunidad chévere, no dándonos en el pecho, en general, ¿verdad? Y si usted es un canal que está empezando, coja oreja, porque eso es parte de lo que gusta. Es parte de lo que gusta, es parte de lo que atrapa, es generar ese sentido de comunidad. Si usted no tiene sentido de comunidad en su canal, va por mala. Dice por el guacho, lo más que me ha gustado de esto es la comunidad que se puede crear y que hemos creado, así mismo el guacho. Dice Chino, si es verdad, van súper rápido. Eso, cuando el chat está a velocidad de luz, es que no quieren leer el chat. Dice Dios. Tú lo puedes bajar. Dice Jay, este canal a veces el chat se pone imposible. Aquí tú dices, aquí. El nivel escondido. Raytru ha pasado como maybe 4 o 5 veces que de momento llega un raid de 30 personas, habían 20 más acá, y en lo que saludan y todo eso, pero créeme que we actually scroll back y vamos al comentario y vacilamos, porque es parte de lo que nos gusta, mano. Nosotros no estamos aquí para que nos vean tampoco, y para que nos vean jugar nada más. Y aquí ha pasado un par de veces. ¿Tú te acuerdas que a ver cuando hace un par de años a mí me hicieron un raid Flipping? Que trajo, ¿cuántos fueron? 200,000+ personas, algo así fue, cosa absurda. O sea, y el chat se bregó fenomenal. O sea, el chat se bregó fenomenal. O sea, ellos quedaron encantados. Dice Watcher, en Critical Role, que entran miles de comments a la vez, ellos ponen el chat más lento para que el chat lo pueda leer. ¿Ves que hay herramientas? Si ellos quieren hacer ese outreach a los fanáticos, hay herramientas. Yep. Motomoko dice, lo que sí yo no entiendo, y no por ser negativo, es cuando damos un rate de 20 a un canal que tiene uno o dos viewers y ellos empeñados en jugar en vez de atender el chat. Moto. This is your Moto. Ding, ding, ding, ding, ding. Dándole, mira, al clavo en la cabeza. ¡Tácata! De una. Papi, es así. Pero yo creo que la mayoría de las veces que pasa eso son o muchachos más jóvenes, ¿verdad? Que están piensan que no saben nada, no saben de la cultura de Twitch. Piensan que eso es lo que va a atrapar a la gente, erróneamente. O gente más grande que como quiera piensa que eso es lo que va a atrapar a la gente en Twitch, ¿me entiendes? Yo quiero demostrarle, papi, que yo soy él. Y está la extraña combinación de que, ok, no te voy a atender ahora, sé que entraron un montón de gente, pero déjame, papá. ¡Win Royale, puñeta! ¡Sí! Entonces ahí van al chat después de la celebración, ¿verdad? Y se ponen al día. ¿Me entiendes? Uno puede comprender la situación. Pero si tú estás jugando, qué sé yo, cabrón, Minecraft. Hacho, papi, deja que yo construya esto aquí para que tú veas cómo es que esto está de show. Y te llega, puto, te entra un raid ahí, de así sea cinco personas. Una persona que te llega y tú estás ahí enfocado en Minecraft. Mámate un bicho. ¿Pero por qué Minecraft? ¿Por qué tú mencionas Minecraft? Porque yo me cago en la madre de Minecraft. Y estoy bien cerca de jugar fucking Minecraft y estoy en negación. Mira para allá. Dice Motomoku, el 75% de la gente que damos raid están jugando Warzone. ¡Hay miles! Jugando ese juego, obvio, entramos ahí por tu gameplay. Ok, ya, vas escabillado, Motomoku, bájale. Sí, vamos a recoger esa rienda, papi, porque vas por ahí empiteado. Vas como caballo en Ghost of Tsushima, el garete. Dice Lunares a Motomoku, uy, sí, feo para la foto, pero llega Captain Jack por ahí saludando. Uy, Captain, papi, azúcar para ti. Mira, dice Motomoku que lo tenía en el pecho hace rato, pero no sabía cuándo sacármelo del pecho. Oh my God. Le abrimos la puerta, papi, y dice, toma. Y Shirobu es de los míos, que también lo hemos dicho aquí, que no es una forma saludable de hacer crecer un canal. Es lo que no me gusta son los streaming con followers only. Eso también lo hemos comentado aquí, lo hemos dado de consejo. Mire, si usted es un canal que está empezando, si usted tiene una comunidad pequeña, no se prive de que llegue más gente, quite esa opción de subs y followers only. Yo vi un raid que estaba así, me encabroné a mitad. Yo dije, ¡pa! ¡No se vaya nadie! Lo corté y nos fuimos por otro canal. Hace como 3 semanas. En serio. Me acuerdo. Si ellos mismos lo dicen, dice que déjame no sé qué ya que ustedes entraron. Es verdad, yo he escuchado eso. Está cabrón. Mira, Chinobu también te. Estamos aquí para vacilar. Sí, dice Chinobu que tengas cuidado con Minecraft. Chino. Mira. No. Ningún cuidado con Minecraft, cabrón. Y el martes, para ti, ya tú verás cómo voy a pasar esa sección del pantano. Que es lo que me espera el martes con el caching tuyo, me cago en mi madre. Mira, por ahí llega también Baja, él dice, Alex Sparrow, ¿qué está pasando, Bajariel? Azúcar, baja en la casa. Yo lo puse así porque en una ocasión entraron a acosarme. Pues ya ahí esos son otros 20 pesos, Lunari. Eso está fuerte. Esa es fuerte, sí, esa se puede entender. Pero varones con... Siempre hay un sobrado. Follower only, sub only, como que, pero tipo, o sea, why you do that, bro. Sí, eso es una situación un poquito especial. Y tú tenías esa situación en particular, pero hay gente que lo tiene con la intención estratégica de, ajá, me van a dar follow, papi. Exacto. Bro, yo te puedo dar el follow, pero como te lo doy así mismo, te lo puedo quitar. Dame la opción de entrada de consumir tu contenido sin sentirme presionado a dar follow. ¿Cuánta gente aquí no ha llegado a este canal o a otros canales, amigos, de Lurker? Y dependiendo de lo que ve, si lo que ve le gusta, que es lo que siempre le decimos a la gente cuando damos rey. Mira, no es dar un rey no es sinónimo de que dé faro. Si lo que tú estás viendo es una mierda, no te sientas comprometido en darle faro. No te sientas comprometido, exacto. Si lo que tú ves en nivel escondido un martes no te gustó, pero lo que viste el miércoles sí, pues, you know. Ya sabes que tus días en nivel escondido son los días que esté Alex. Yo te caigo mal, yo soy un asco de persona. Pero te gusta el contenido que Alex trabaja aquí en nivel escondido, pues nos ganamos el follow como quiera. Pero igual, si lo quieres quitar, quítalo. No pasa nada, ¿me entiendes? No hay compromiso. Uh-huh. Hay tanto espacio. Es como la gente que, qué sé yo, que tal vez se moleste en su mente finita de, a diablo, tú estás viendo a las 8 de la noche, estás viendo The Walking Dead, papi, tú no estás en nada. Porque a las 8 de la noche pasan Rosalía, qué sé yo, una novela en Televisa o whatever, lo que sea. ¿Me entiendes? Y se encojonan con gente como, ¡eso es una mierda! Que vean lo que le salga los cojones, ¿me entiendes? ¡Ay, Rosalía! ¡Dímelo pronto! Mira, déjame poner verde en el chat que esto. Mira, me pasó lo que dijo Moncloa de Gaming. Mira, el chat está imposible. ¡Ah! Mira, por ahí llega Noé y dice: ¡Uy, Noé! ¡Azúcar para ti! Ahí está Chinobu, pues, alertando, ¿verdad?, de los millones de puntos que tiene aquí en el canal. Es un de él. Nadie te preguntó por los puntos. Nadie te preguntó por los puntos que tú tienes. Dice Lunali que fueron como dos comentarios que le hicieron, ¿verdad? De una forma un poquito ofensiva. Ayari también le pasó, canal. Me estaba comentando fuera de like, el mensaje, que le tiraron fuerte también y que lo tuvo que poner en cintura, y que había gente de la comunidad de nivel escondido, ella los conoce ya, que también salieron a defenderla. So, muy bien. Son unos caballos, puñetas, donde quiera que estén. Entonces dice, ¿no?, un saludito de parte de Solde. Uy, el Solde Vila tiene que estar en vivo a esta hora, entonces. De probablemente, sí. Ah, pues eso es. A ver si llega uno salvaje, disque hablando en letras chinas, capa. Y comprando bots. Ay, puñeta, ya está tu orden lista, ding, ding. Oh my God. Dice Captain, a veces uno quiere hablar y ver si me gusta. Exacto. Yeah, verdad. A mí me encanta la comunidad de Twitch, pero en realidad también hay gente que no sirve, como en todos lados. Así mueve, guacho. Así mueve. No me dice Motomoku como el nene de arriba para abajo. Un falo es positive reinforcement, dice Bajaliel. Uh-huh. El Watcher, yo en mi caso lo tengo followers only. Pues Watcher, tú eres una porquería de tipo. ¡Claje mierda! ¡Claje mierda! ¡Claje mierda! Oh my God. Dice por aquí, le preguntaron a mí por Julito. Está mejorando, sí, está un poquito mejor, está mejorando un poquito más. Rosalía en Televisa, dice Guacho que porque al principio también entraban a joder. Ay, pero Guacho, tú eres un tipo inteligentísimo, tú te la dejas montar. Yo lo dudo mucho, Guacho. Aquí yo extraño y toda la gente que, tablet, ¿viste? La gente que entraba a vacilar aquí, Alex, ¿tú te acuerdas? Dos o tres. Que los dejábamos correr, hermano, y no le salía pelo después. No. No le salía pelo. Tú quieres vacilar con nosotros, tú tienes que aguantar lo que viene. Uh-huh, uh-huh. Y lo que viene no está fácil. Exacto, o sea, y no hay ni que banearlo, ellos se banean solos automáticos, ellos se dan autoban ellos mismos. Una cosa bien importante, recuerde que usted tiene el sartén por el mango cuando usted está aquí en vivo, ¿verdad? Esto para los compañeros que están streaming, qué sé yo, no todos los comentarios que pongan en el chat usted los tiene que leer. Exacto. Los comentarios que pongan en el chat los tiene que leer como ellos los escriben, como la gente los escribe. Exacto. Uno puede, qué sé yo qué, que si me cagas en tu madre, que te cagas en tu madre, ¿qué tú dices? ¿Cómo va a ser? Uh-huh. Mira, este tipo está loco ahí, está hablando, tú sabes, y rápido le viras la tortilla, mano, y te los vacilas full, que bien, no le sale pelo. Después no quieren entrar a tu canal porque tú se la montaste. ¿Me sigue? Llegan por lana y salen trasquilados. Atención, Guacho le va a quitar el follower, así que yo los autorizo, cuando Guacho esté en vivo, entren a joderlo, gracias. Dice, espérate, tengo acá. Sigue leyendo tú, porque es que tengo acceso limitado, pero no veo bien. Dice Watcher, y los que entran a pautarse y después se van a los segundos. Ah, pero eso, again, Watcher, como dice YouTube, tú no tienes que leer todo lo que escriben. O sea, si alguien entra, mira que yo estoy en vivo para que me den follow, yo lo leo primero, acá lo escaneo y brinco a otro comentario, ni lo leo. Que el mismo chat se encarga. Eso pasa a veces, es algo indeseable, tú sabes, no es muy ético. Hay una ética que no está escrita en Twitch, esto que, mano, básicamente te prohíbe o te pone en el spot de que, eso es lo que tú eres un cheap plugger, ¿me entiendes? Uh-huh. Si tú entras contra, no es cuestión de que si estás, saludaste y te vas callado. Que, por ejemplo, como tú eres el que estás trayendo eso y yo sé que no te va a molestar, te pongo a ti de ejemplo. Hay veces que tú los martes entras, saludas y no escribes más nada. Hasta lo último que viene, extiendes el stream 15 minutos cuando me estoy despidiendo. Canto de cabrón. Entonces, tú haces eso. Oye, lo está haciendo ya de tradición. Tú haces eso y yo sé que es que estás editando Noob Talks, ¿me entiendes? Así mismo puede ser que sea el caso de otra gente que entre, salude y esté haciendo otra cosa, pero está lurking. Uno aprecia el lurk como quiera, don't get me wrong. Pero de Gachi Floggers lo hay, durísimo. Sí, lo sé, lo sabía antes de que lo escribiera. Ese sí lo vi. ¡Cabrón, te lo estoy diciendo! Eso mismo, tú estás editando, I know. Hay otra gente que no, pero como uno get to know the difference, ¿me entiendes? Uno get Mira, to know the difference. Dice Botobonku, a mí lo que me gustan son los que entran cuando yo está jugando Mario Maker y dicen hola, y yo dice sale hola, y no voy a jugar tu nivel por si acaso. Hace tiempo que no lo hago, pero a mí me gusta hacer eso. Es que a están cabrones, mano. Son como moscas en la mierda. Es como que, ajá, vengan. ¡No! Miri, by the way, antes de continuar, gracias al señor GPB por el rey. Muchísimas gracias, Pérez Bosque, brother. Bienvenido al Corriente de Pérez Bosque. So, hey. Yeah, por ahí está Mr. Pérez Juan también lurking ahí, como que. Bienvenido, Juan, tremenda gente. Mr. Pérez Juan, el nuevo donut influencer de Puerto Rico. Oh my God. Vamos, Grip, Grip. Oh my God. Oh my God. GG. Come el doro. Mira, dice Noemi Sánchez. Yo entro y saludo. Le digo al tío que jugar y como no ve ese, pues me voy, capa. Es verdad. I know. Ay, Dios mío. Mira, también está por ahí Nicole, que llegó ahí el chat. ¿Qué está pasando, Nicole? Está repartiendo besitos allá a todo el mundo. Dice Motomoku que uno los ve venir de lejos. Sí, mano, sí. Ellos disimulan y hola, y dan falo seguida o tiran beats y juega sin nivel. No. Gracias por los beats, pero no. No hubo nada. Ah, pues devuélveme los beats. Tómalo, que Kauger ni los quería, cabrón. Te tiras un loco. ¿Verdad? Cállate, canto de cabrón. Eso fue en un stream de Mario Maker. ¿Verdad 2? Que sí. De ahí nació el famoso bueno. Loco. Vamos a seguir entonces, estamos al día en el chat, Alex. Sí, estamos al día. Bueno, lo que dijo Jay, este chat está imposible de leer, hermano. gracias por ese red a GPG, a todos los que llegaron de parte de GPG, vi a Player Juan y a Nicole por ahí en el chat, así que bienvenidos, guys, a su vida. Sí, Pérez Bosque, el famoso audio de loco, cállate, eso fue en vivo contigo. Sí, fue que él hizo el clip y Gato extrajo el audio y lo creó como SFX. Yo me agité en verdad, porque él seguía jode y jode. Y yo estaba como que, ¡loco! ¡Cállate ya! ¡Me tienes loco ya, puñeta! De hecho, todos esos SFX, por ejemplo, el de Juan, todo eso son cosas que han pasado en vivo. Son clips de cosas que han pasado en vivo. Bueno, no el único, pero por lo menos que yo sé que es preparado. Estamos activos, papi. Eso sí, se fue preparado. Como que, ah, y espérate. Don't get me wrong. Eso es un audio de WhatsApp. Porque estábamos en el chat de trabajo, bla, bla, bla. Y Gato dice, no, que ni me acuerdo quién era que lo quería. Y yo le digo, ok, pues, pero que ese cabrón es lo que hace eso, de hablar como una cabra. Y yo tripeando, estamos activos, papi. Y esa misma mierda fue la que usó Gato. Esto quedó cabrón. El de Super Nintendo, dice Motomonco. Pues ese mismo, el de Gato. Yo tuve Nintendo. Yo tuve Nintendo en mi vida, mamá, bicho. ¡Oh! La cabra fue una mezcla. Si yo pudiera seguir dando por el culo. Ese también fue en vivo. Si yo pudiera seguirle dando por el culo, eso fue. Sí, eso fue en vivo también. Eso fue en Sekiro. Sí, bueno. Eso era peleando con el mono, creo. No, era otro. ¿Era con el simio? Era otro. Era otro boss. Era el simio cagón, era el simio. Ponme al día rapidito en el chat que vimos movimiento y seguimos entonces acá. ¿Estamos al día? Estamos. Sí. Bueno. Aprovecha que no están hablando. Pues rapidito, gente, esta próxima noticia es cortita, ¿ok? Con motivo de celebrar la vida del fenecido Chadwick Boseman, ¿verdad? El eterno T'Challa. Comixology tiene disponibles sobre 200 ejemplares de Black Panther, incluyendo spin-offs y ediciones especiales como Avengers Wakanda Forever. Esto incluye el run actual que está circulando desde el 2016. Y again, esto es totalmente libre de costo en su versión digital. En este momento no hay fecha límite para disfrutar de este contenido, ¿ok? Pero seguro es por tiempo limitado. O sea, ni se crea que esto va a ser literalmente como Wakanda Forever. Ellos le van a poner un freno a esto. Así que si tú eres fan del personaje, tienes curiosidad sobre este material y no lo has leído, solamente habías consumido la versión del MCU de Black Panther, pues no pierdas esta oportunidad. Again, Comixology es un app, viene para celulares, tabletas, creo que también tiene acceso en PC. Descarga todos esos ejemplares, disfrútalos. Yo lo voy a hacer. De que realmente vi esta noticia y yo dije, ¿qué? Papi, sobre 200 ejemplares. Vamos al mambo. Esa aplicación yo la tenía, hace un buen de mil años, en una tablet vieja que yo tenía. Y sí, brega super nice. Esa aplicación de Comixology, de verdad que está brutal. Así que, mano, super cool esto. De verdad, voy a como que a ver si tiene actualizaciones. Para meterle también, porque, coño, todo es una chulería, mano. Definitivo, mano. Todo ese contenido y free. O sea, free, mi madre tendrá sus ads por el de cositas, pero whatever. Sí. Pero está de que, por lo menos se desprende de la noticia que era a descarga. No es acceso nada más, no, que le puede hacer un download. So, again, perfecto, eso hasta que el app exista, pero lo tienen local. O sea, eso está GG. Otra cosa, eso me da idea por Comic Book Regalón acá con la comunidad, como el que hicimos la semana pasada. Papi, se tuvo GG. Sí. Esa es buena. Vamos a ver qué trabajamos ahí. Pues bueno, déjame ver ahí qué ha pasado en el chat. Dice Motomoku Lady Gaming. Ay, padre, se jodió el podcast. Dice Motomoku, mano, quisiera ver el clip de loco. No lo vi. Eso ya no existe. El clip no eso se fue para Spider, sí. Dice Surfing, tú a ver las noticias y ya va hora y media, esto es para algo. No, mijo, no. Hoy es hasta las 3 de la mañana, dice este Jay. Sí, ese violón estuvo súper chévere. Gracias, Mando Monku. De eso hablamos en qué es la que hay. Yeah. Bueno, vamos entonces para mi última noticia. Ya estamos saliendo las noticias, gente, ya estamos saliendo. Así que esta noticia es bien interesante y esto es verdad, esta noticia de verdad le recae más a estos creadores de contenido que les gusta organizar torneos y que tienen experiencia organizando torneos online de juegos, ¿verdad? Como la clasificación se llama eSports Game. Y es que Twitch estuvo anunciando que ahora va a estar creando una herramienta dedicada a estos organizadores de torneo online. La misma, que va a llevar de nombre Versus by Twitch. Esta herramienta va a proveer a todos estos organizadores una forma sencilla de poder manejar y crear estos torneos online, obviamente a través de la plataforma de Twitch. La herramienta pues va a proveer desde que usted puede customizar la página, usted puede subir sus imágenes, las reglas, los brackets, en fin, todo. Va a tener notificaciones de los diferentes matchups, ¿verdad? Si usted sigue la plataforma, pues va a tener notificaciones de, mira, fulano se está enfrentando a fulano en tal juego a tal hora y cositas así. Nice. Como dije, esta herramienta pues va a ser excelente, y más ahora que con esto, ¿verdad?, de la pandemia, hay muchos torneos locales, ¿verdad?, torneos que no se ven en la escena principal, que se hacen, que lamentablemente con todo esto de la pandemia pues se han visto afectados y han tenido que recorrer a plataformas de live stream, ¿verdad?, para poder proveer esos eventos a los diferentes fanáticos. Pues Twitch ahora con esta herramienta pues le está dando esa gran oportunidad. Esta aplicación o esta nueva herramienta ahora mismo está en un formato de beta, un beta cerrado, y solamente un selecto grupo de organizadores de torneos y, ¿verdad?, y que están bien envueltos en lo que es la escena de esports, pues ya recibieron o estarán recibiendo, ¿verdad?, el acceso a esta herramienta. Se espera que durante los próximos meses Twitch va a estar recopilando la data de cómo es que esta aplicación va a estar funcionando, y eventualmente, ¿verdad?, cuando pasen todas estas pruebas y todos estos testing, pues eventualmente lo harán disponible para el resto de las comunidades. Así que esto va a estar bueno. Si a usted le gusta disfrutar de esports, pues va a tener un directorio dedicado a este tipo de eventos, con eventos en vivo y toda la cosa. O sea que si a usted le gusta organizar esta herramienta, cuando eventualmente esté disponible, se le va a hacer una chulería. Eso está bien, GG, y no solamente, ¿verdad?, para cosas serias. Esto yo lo veo bien, GG, para el Bacalao League. ¿Oíste? Uh-huh. Unos torneitos chéveres ahí. Deja que Gato le ponga la mano encima a esto. Y yo creo que le vamos a sacar mucho provecho acá en la comunidad. Dio la noticia y le gustó mucho lo que vio. Y esto nos lo compartió nuestra amiguita Nicole en el chat de WhatsApp. Yeah. Estamos todos los panes y nos los compartí rapidito. Gato lo le dice, se ve bien. Ahí ya le dice, chamaco, mira para ti. Y chamaco dice, no puedo escuchar ahora. Oh my God. ¿Qué es para ti? es para ti. Para ti. Cabrón, para ti. Yo creo que ahora me pudo leer bien los gestos, sí, ¿verdad? Sí. En mi American Sign Language. Sí. Ahora, con el cabrón. ¿Entendió cabrón o Fuseuchi? Una de las dos. Fuseuchi. Sí. Bueno, gente, la última noticia esta semana también tiene que ver con Twitch. Y es una noticia agridulce para efectos de los carioqueros y carioqueras acá, fanáticos del Twitch Sings. Y es que Twitch anunció que va a poner fin a este servicio a principios del 2021. Es más, literalmente en Año Nuevo. El día de Año Nuevo ya hasta ahí duró Twitch Sings, a poco menos de 2 años de su lanzamiento inicial. En una nota interesante, que entonces es lo que le da la dulzura a esta noticia, Twitch se ha comprometido a procurar mejorar sus estrategias de oferta musical para efectos de stream y de usuarios, ¿okay? Tanto de parte del streamer como de parte del usuario. La categoría de música en Twitch tiene sobre 3 millones de usuarios, pero el canal de Twitch Sings nada más, que aparentemente están utilizando, ¿verdad?, como una razón de peso para inclinarse hacia la decisión de eliminar Twitch Sings, no llega ni siquiera a 200 mil followers. Son 3 millones en música, pero el canal como tal, pues no le dan cariño, no refleja nada. O sea, un punto decimal dentro de toda la oferta musical que realmente, o el interés musical que realmente hay en la plataforma. Y es que si tú comparas lo que pasa en canales de música como, qué sé yo, canales de guitarra, canales de piano, canales que la gente cante, qué sé yo, esté practicando solfeo. O karaoke, DJs, ¿verdad?, en vivo. DJs en vivo. Pues, mano, el Twitch Sings queda a un segundo plano. ¿De qué es fun? Sí, es fun. Yo he visto, por ejemplo, a nuestro manita Godraken, he visto a Lady Midnight, el mismo Alex Nation, pero honestamente, aunque tú cantes bien, yo no sé si ustedes lo han notado, pero siempre hay un fucking delay, siempre, en Twitch Sings. Entonces tú estás cantando y la pista va por otro lado y tú estás como un loco. Tú sabes que tampoco está mega sinking. Anyways, ya esas son opiniones de Sparrow, pero a lo que vamos, aparentemente Twitch va a utilizar todos los recursos y más de los que ha utilizado para efectos de lograr esas licencias en Twitch Sings, etcétera, para que, pues, you know, otras estrategias más efectivas se pongan en lugar y, pues, proveer que se amplíen esos servicios musicales, a lo que voy, ¿ok? Con motivo de sacarle el jugo a lo que queda para efectos de Twitch Sings, hay 400 nuevos títulos que están disponibles para los usuarios y, obviamente, esto es muy importante, si acaso usted es de los fanáticos de Twitch Sings y tiene contenido, etcétera, todo el contenido de archivo existente en Twitch Sings ligado a esto, ¿verdad?, archivos de streams, clips y highlights, van a desaparecer el primero de enero del 2021. So, le soltamos, ¿verdad?, que si usted quiere conservar esos archivos, los descargue de manera local, ¿verdad?, los tenga como acceso local, porque después de esa fecha no hay break. No hay break. ¿Ok? Así que esa es la que hay. Ponme al día por ahí en el chat antes de movernos entonces a la próxima sección, papi. Nada, y dame tu opinión también al respecto, perdóname, no te quiero cortar. No, tranquilo. Moto dice que sí, que te escuchas bien. Gracias, Moto. Y Mongoloide dice que Twitch debería empezar a firmar productores musicales y artistas para ofrecer música a los streamers. Not bad. I mean... Not bad. Como que un radio station que tú puedas poner, papi, y estás en ley porque es música de Twitch. Ya hay. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Puedes usar de música background y es libre de copyright infringement. De hecho, cuando tú eres nuevo en Twitch y tú pones a leer todos los bylaws de Twitch, hay un Q&A y habla de la música. Y mismo Twitch te pone unos links de la música que tú puedes usar. También tiene links de directorios en Spotify, que es música libre de copyright que tú puedes usar de background en los streams. Ejemplo de eso, un canal bien popular que tiene Twitch es Monster Cat. La música de Monster Cat tú puedes tenerla en el background y no vas a tener problema de copyright infringement ni nada, porque está autorizada y la puedes usar, o sea, cuantas veces quieras, no te cobran absolutamente nada. Hay un chamaco que yo sigo que se llama Harris Heller. Recientemente él subió a Spotify un playlist de Streamer Chill Music. Ah, yo había escuchado de eso antes. Sí. No sé si fuiste tú mismo el que lo mencionó, pero alguien lo mencionó. Ajá. Pues él creó, porque él también él hace pista y todo, uh-huh. Y el tipo pues subió, claro, por más son como 20 y pico de canciones, una cosa bien exagerada. Y es chill music, para tú tener en el background sin problema de copyright y todo eso. También usted puede utilizar la música de ¿cómo es que se llama él? De creo que es Popsky, si no me equivoco el nombre, si me estoy equivocando. También esa música es free, no te va a dar ningún problema. So, es cuestión de buscar. Hay canales por ahí que tú los puedes tener en el background y no vas a tener problemas. Si vas a poner ahí pues ya tú sabes, Maná, Van Halen, con San Rose, pues prepárate, porque ya con este revuelo que ha pasado con los takedowns. Si es música de disquera, hello, claro que te va a pasar algo. Mira, inclusive tú conoces la banda Dragon Force. Sí. Pues Dragon Force, ellos mismos, los músicos, autorizaron a los streamers a utilizar la música de Dragon Force en el background, que con ellos no hay problema. Uh-huh. Oh, ellos, de hecho, si ellos son su propia disquera, pues no hay problema. Exacto. Si no, su palabra vale lo mismo que vale la mía para efectos de su música. Vale, verga. Tres de hecho, hectáreas de... El guitarrista de ellos, el chinito que es bien pelu, que se llama Hernán Lee, él tiene un canal en Twitch, yo lo sigo. Nice. Y ellos, pues la música de ellos le dicen, no, pues es la música de nosotros, no hay ningún problema, y la disquera está cool. Nice. O sea que eso está chévere, pero pueden buscar. Hay canales por ahí, dice Motomonku, hay unos playlists Spotify que son copyright infringement free, exacto, vale. Yo sigo a uno que lo que hace es rapear, que usa beats sin copyright, si no me equivoco, improvisando. Nice. Es cuestión de buscar. Yo antes ponía música de background. Ya yo dejé poner música de background en los streams. Porque si, por ejemplo, yo quiero extraer algo interesante que pase del juego, eso puede afectar un contenido futuro para otra plataforma. Uh-huh. Y dejé de usar música. Por si acaso. Quité el son request y todo eso, porque de verdad, honestamente, no vale la pena. Esta música que nosotros utilizamos acá en el en vivo y en el podcast y todo eso, es música royalty free. Por años y años y años se saca de una plataforma en particular, que es una plataforma royalty free. Y con eso, ustedes saben cómo es Gato GI. O sea, si no es, si hay que pagar por algo, Gato también es el director del departamento de finanzas. Como que hay que pagar por qué. No, mierda, Hay una mejor manera. Opción, sí, vamos a buscar la mejor opción, que es la opción gratis. La opción B. Sí, siempre. La opción bacala. La triple B. La opción bacala. Buena, bonita y barata. Buena, bonita y barata y bacala. Gigi. Así que, nada, con eso entonces llegamos al final de las noticias para esta semana. Se acaba el podcast, no me voy a decir. Sí, vamos, fuémonos. No, ahora es que se pone bueno. Recuerden, gente, que tenemos por ahí como tema de la semana Trivia Challenge. Alex no sabe nada de lo que le va a tocar. Espérate. ¿Qué? Para acá. Alex no sabe nada de lo que le va a tocar. Así que nada, ya me tomamos por ahí. Pero por vamos entonces. Que aprendió y no compartió el documento en la agenda, como pasó una vez. Oh, sí, papi, no, al perro, mire, al perro le hacen así. Una sola vez. Así que olvídate de eso, brother. Olvídese de eso. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar a la próxima sección, que vendría siendo esto que viene por aquí a continuación. El dato kick de la semana. Alright, así que 16 de septiembre de 1992, en uno de los casos más extraños del gaming, estrena Super Mario Bros. 2, versión americana, en Japón, 4 años después de su estreno en Estados Unidos. Recordemos que esto fue un reskin de un juego preexistente llamado Doki Doki Panic, pocas o ninguna variantes entre sí, y que ya había estrenado en Japón en 1987. El release de Super Mario Bros. 2 en Japón se le conoció como Super Mario Bros. 2 USA. ¡Ay, papi! Tremendo juego ese. A mí me encanta. Mario, bueno, tanto Doki Doki puede... como la versión esta americana, no importa. It doesn't matter. Doesn't matter, sí. El otro día lo jugué y lo acabé. Me acordé de los Wars, me acordé de todo y lo terminé súper rápido, mano. Sí. Y obviamente, gente, además de que esta historia, ¿verdad?, de este dato interesante que probó yo, digo, recuerden que el caso extraño de Super Mario Bros. 2 que llegó acá a Estados Unidos, uh-huh, fue que Nintendo tuvo que hacer ese repackaging o ese reskin con ese juego Doki Doki Panic, porque Nintendo no quiso traer al mercado estadounidense el verdadero Super Mario Bros. 2, que es el que todos conocen como Lost Levels. Uh-huh. Ese juego que salió para el Nintendo Famicom Disk System, no quisieron traerlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era notoriamente difícil. Difícil y era, no había una diferencia crasa entre uno y el otro. Entre sí, Mario 1 y Mario 2. Literalmente parecía como si eran niveles que no pusieron en el cartridge 1. El original Mario Maker, como muchos también lo han apodado. Horrible. Y decidieron entonces, espérate, ¿no? Nosotros tenemos que sacar un producto y cogen el jueguito de Doki Doki Panic, le hacen ese reskin con los personajes de Mario y es el Mario 2 que tenemos que queríamos, pero que no llegó lo que queríamos, pero que obtuvimos como quiera y no lo disfrutamos. Sí, eventualmente llegó, creo que fue la primera vez que llegó acá, fue en All Stars, ¿verdad? Super Mario All Stars. En Super Mario All Stars fue que incluyeron Super Mario Los Levels por primera vez, uh-huh. Que fue con el toquecito remasterizado de lo que era la versión 8-bit a 16-bit. Mira, de verdad el juego es acabable, pero tiene sus largas momentos de frustración extrema. No era lo que la gente estaba esperando tampoco, y con el Doki Doki pues sorprendieron. Mm. Con la llegada, ¿verdad? Y desde que uno jugó ese segundo juego de Super Mario Bros. Acá en Estados Unidos, Mario Madness, que también tenía ese cintillo abajo del juego, uno se daba cuenta, era como que, espérate, estos no son los enemigos, esta música no es igual a Mario, o sea, es una música bien, bien única, que para todos los efectos uno no asociaba con Mario. No, y esa era la razón de ser, es que prácticamente era literalmente Doki Doki Panic con skins. Eran cuatro personajes en Doki Doki, y cada uno de esos personajes eventualmente lo sustituyeron por Mario, por Luigi, por Toad y la princesa. Uh-huh. Así que bien interesante eso, mano. Ese fue el dato de esta semana, 16 de septiembre de 1992. Yo lo llegué a jugar, se lo tumbé a un primo mío, no lo usaba en la casa, y mi tía me dijo, ¿sabes qué? Llévatelo, si él ni lo usa. Y yo, ¿qué tú dices, titi? Vámonos. Y le saqué el jugo. Ese juego me encantaba, me gustaba mucho la función de levantar cosas y tirarlas. Uh-huh. Y el sonidito, la paleta de colores también la encontraba interesante, y se notaba drásticamente un cambio en la misma imagen, aunque era el mismo sistema de Nintendo, sí se veía más estilizado el Mario, se veía más como el sticker de afuera versus el Mario original, era algo interesante, ¿sabes? Esa es una de mis portadas favoritas de todos los tiempos, la de Mario 2. Sí, mano. Era gufiado, tenía los vegetales por ahí para levantarlos y tirarlos, los rábanos blancos, la zanahoria. Creo que fue la primera aparición de muchos personajes que eventualmente entonces forman parte del universo de Mario, pero inicialmente no eran del universo de Mario. Hacía vuelo de pájaro, me acuerdo de Shy Guy, me acuerdo de Beardo. Me acuerdo de Dios mío, no me acuerdo el nombre. Los ninji. Ah, pues eso no era lo que habían mencionado, pero los ninjas siguieron, pero los cactus que estaban montados encima del otro, esos cactus los vimos también en Super Mario 3. Y después por ahí para abajo en Super Mario World también. Bien, bien interesante. Alex, ponnos al día ahí en el chat. Sí, dice por ahí Chino Busque, de los Levels surgió Kaizo, el concepto de los Mario Kaizo, eso, que eran los Marios esos super extremadamente difíciles que se hacen allá en Japón, que eso el diablo juega eso. Dice Sofía, bueno, Corillo, antes de irme quiero que le manden un saludo al mejor jugador del mundo y próximo campeón 2020, LeBron James. Let's go Lakers. Bye. Ay, Sofía, bendito. Ay, mi madre. Ay, mambrón. Bendito. Mambrón. Anyway, estamos al día. Mala mía. Estaba aprovechando, tomando un poquito de agua. Así que ese fue el dato hit de la semana. 16 de septiembre de 1992, un día como miércoles, que están escuchando, ¿verdad?, el podcast de esta semana, estrenó en Japón Super Mario Brothers 2 USA, la versión de Estados Unidos allá en Japón. Yeah. Así que vamos a continuar por acá con lo que nos compete, y ahora llega por acá las publicaciones para esta semana, Corillo. Empezando el 15 de septiembre, llega por ahí Spelunky 2 para PS4, fue lo que encontré por ahí en esta lista. No sé No me consta si es un remake, si es un DLC, si es... Me está raro que a estas alturas es que llegue Spelunky 2, siendo que era un juego relativamente sencillo y que no existiera antes, pero eso fue lo que encontré en el listado. También en septiembre 17 viene por ahí Crysis Remastered, esto para PS4, Xbox One y PC. Y en septiembre 18 llega por ahí para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y la plataforma Stadia, WWE 2K Battlegrounds y para el Nintendo Switch el mismo día, uno de los más esperados y ya debidamente agotado, escalpeado, que lo más caro que lo encontré por ahí en eBay da, son $489 y la persona que pague eso por ese juego se merece un bofetón. Estoy hablando de Super Mario 3D All-Stars. ¡Diablo! Esto para el Nintendo Switch. ¡Válgame! Se mandaron. Sigue, Alex, de ahí, ¿qué te llevas? Super Mario 3D All-Stars, que ya está preordenado. Obviamente me llegará de aquí a diciembre. Así que sí, ese es lo único que tengo preordenado. Lo demás, pues, Gigi, pero no. Super Mario 3D All-Stars. Yo también. De hecho, el sábado que viene tengo una agenda a jugar uno de esos tres juegos. Ahora no me acuerdo cuál es. Creo que... Tiene Sunshine. Ahí está. Eso te iba a decir. Creía que era Sunshine, pero no estaba seguro. Y estoy pensando de qué manera lo empatamos, porque tengo una idea aquí bien loca, con el maratón de Extra Life. Así que vamos a ver qué pasa. Nice. Voy a hacer unas averiguaciones, unas practiquitas. Y quién sabe si jugamos back to back. Los tres clásicos estos del 3DS de una y quemamos. De paso, al final del maratón, pues le prendemos fuego al Switch. Al Switch. Ya para lo que falta, que se va a coger fuego solo. Bruta, así que esa es la que hay con estos títulos, ¿verdad? Estas publicaciones para videojuegos esta semana. En cuanto a Blu-ray y cine, no encontré absolutamente nada relevante o nada para efectos de cine. Así que esa es la que hay, pero como siempre, consulte su cartelera local. De hecho, ya que en Puerto Rico los cines van a abrir a 50% de capacidad, pero vaya a su propio riesgo. Vaya a su propio riesgo. Si no, pues nos mantendrá informados de qué es lo que pasa. Fíjate con eso. Con ese tremendo patrono que se gasta. ¡Diablo! ¡Diablo! Ay, mi madre. Déjame ponerme aquí el día. Dale. Mira, por ahí se ríe Eagle Code. Bienvenido, Eagle Code. Welcome to the stream. Welcome to the podcast. We don't know if you speak Spanish or English. Nevertheless, Eagle, welcome to our live podcast. Por ahí está Surfing, como siempre, con el este en la boca. No falla. GPG dice, ese WWE Battlegrounds a mí me tiene súper pompeado. Nice. Se ve súper fun. Creo que fue buen movimiento salir de la pura simulación, ya que no les fue muy bien en los últimos 2K Games con los Bucks. Sí, I agree. Últimos, esos juegos de WWE 2K. Mira, el último 2K que yo jugué fue el 2006. Creo que Raw vs. SmackDown. Y creo que sí. Después de eso, yo seguí viendo el mismo patrón. Y yo dije, no, papi, esto es otro FIFA, otro. No. A otro perro con ese hueso, papi. Y me salí ya. Desde el 2006, yo no juego un juego de lucha libre. Sí, ese de Battleground está bufio porque es bien arcade. Mm-hmm. O sea, es Smash in Your Face Arcade Action. Well, that's good. Pero yo no pagaría full price por un juego así. That's always good. Always good. Sí. Garantizado. ¿Qué más tengo por ahí? Dice Shinobu. Ah, 25, perdón, sorry. 20, mira para allá, peor aún. 25% de capacidad. Diablo, horrible. ¡Aclarando! Diablo. Eagle Cole dice español, gracias. Ah, pues bienvenido, Eagle. ¿Desde dónde nos estás viendo, pa? Cuéntame. Y Capteñano dice: ¿escucharon el Scorpion? Capteñano, el que no lo escuchó fuiste tú, que llegaste tarde. Exacto. Llegaste en Megatale. Esa fue la primera noticia de Gio en la sección de noticias. Oigo, espérate. Hay otra cosa, aparte de que va a salir. ¿Tú escuchaste algo que nosotros no? Cuéntame, chefcito. Dime, chefcito. Por favor, Captain, ponnos al día. Yeah. Mira, de Aguadilla. Uy, de Aguadilla en la casa, puñetes. Eso es. El poder de la visca. Bienvenido, Eagle. Ah, sí, ese es el poder de la visca. ¡Me cago en la visca! Eso dice un pana de nosotros, que es con pueblano tuyo. Sí. Que se caga en la visca, él dice que es de Aguadilla, qué sé yo qué rayo. Yo creo que la visca era de la calle de él. Sí. A mí ¿dónde se rescatan, güey? Me gustaban antes los de WWE, pero ya como que están repetidos. Sí, mano, exactamente lo que estaban diciendo. Y lo que dijo ahí Pérez, porque muy repetitivo. Papi, yo tenía una fatiga terrible. Dice por ahí, disc era un error que tal vez no sale nada. ¡No me jodas! ¡No vengas a dañar el podcast así, puñeta! No te cae la bromita porque ellos tiraron eso en el Ubisoft Forward, papito. Así que no. Relax. Qué centella este Captain Jack, papi. Este chefcito este es un se bot. Las trae. Este Captain Jack es un bot, ¿sabes? Este chefcito se las trae. Sí. Y el code, dice GPG, Eagle, es de los de buenos del pueblo. Bienvenido a la familia de Bacalao de nivel escondido. Gracias, pero buscando la bienvenida por ahí a Eagle Code. Yeah. Y con eso estamos al día en el chat. Estamos al día en el chat. Ah, pues papi, vamos entonces a la pregunta random. Pero antes, papi, toca ponerlo otra vez. Toca ponerlo otra vez. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Escuchen bien. Uy, muchos de ustedes la pueden terminar y todo. Por ahí al principio la dijeron. Mira, viene surfing a hacer lo mismo que le hacemos nosotros en el maldito quiz. Ajá. De la escuela Fatula. Así que Sonic obligado. No es Sonic. ¿Qué clase tipejo? Es uno de los Mario, pero no sé cuál, dice Lunali. ¡Oh, shit! Sí, Lunali está bien. Cerca, y es verdad, ella no llegó, ella no está al principio. No, ella no está al principio. No. Por ahí de Elfo. ¡Uy! Mario 2. Y de Mario 2 o Mario 3, dice GPG. Dice 2 o 3, ¿verdad? Sí, es de NES. Select Screen. Sí, señor. Es el Select Screen de Mario 2. Super Mario 2. Pero... En una extraña ocasión, ¿verdad? Que en nuestro podcast, esta respuesta era doble. Si usted me decía que era perteneciente a Doki Doki Panic de 1987, usted también la sacaba bien. Resulta que parte del puerto, literalmente, lo que hicieron ellos era sacar la música y la dejaron así. Esa música la comparten. Hay música que no, pero hay música que la comparten también, ¿ok? Y es el menú del Character Select, que era exactamente idéntico. ¿Okay? Yes, sir. Se me pegó. Obligado. ¿Qué más dice por ahí? Mario 2 es el menú de seleccionar los personajes. Ese pixel de Game. Bien, ¡mira, puede llegar Gitana! ¡Uy, Gitanita! ¡Azúcar para ti! Gracias por estar por acá. Te he extrañado. Me imagino que tienes algo entre manos. Espero que esté todo bien también. Mira, ese es Surfing Boy. Un besote al princeso. El hombre que la ropa le queda chiquita. Sí, él aprieta la ropa. Siempre. Ese salió en Smash Bros. La pegué. Oh my God. Ay, Surfing, Dios mío, Cristo querido, Señor. Ah, Señor. Ayúdalo, Cristo. Está repartiendo un poco de azúcar por ahí. Así que nada, estamos al día. Bueno, gente, pues entonces vamos ahora a la pregunta random. Y esta semana la pregunta random lee así. Aparte de... ¿Dónde está? Se te perdió. Espérate. Es en vivo, gente. Estas cosas pasan. No, lo que se me perdió fue otra cosa. Ok, whatever. Ah, bueno. La imagen. No tenía imagen. Aparte de los legendarios chocobos, o quizás hasta el pobrecito de Yoshi, ¿qué animal de algún videojuego crees que sería cool domesticar para usarlo de medio de transporte? ¿Ok? Repito la pregunta, aparte de los legendarios chocobos, o quizás hasta el pobrecito de Yoshi, ¿qué animal de algún videojuego crees que sería cool domesticar para usarlo de medio de transporte? Dímelo. Yo diría cualquiera que pueda volar. Pues si tengo que mencionar uno, pues me voy con un Charizard, que yo sé que son difíciles de domesticar, pero yo no soy Ash Ketchum, yo soy Alex Nation, yo puedo domesticar un Charizard. Así que yo pues pasé la cecita, pues que el Charizard me lleva a todos lados, y el que se ponga guapo, pues le quemamos la ceja. Ah, pues bien. Esa es una buena respuesta, mano. Es un animal que como quiera puede ser medio de transporte, fíjate. Está cool. A mí me gustaría tener un Brumac, mano. Brumac de Gears. Ah, diablo. Algo, mano, ustedes saben que yo me mudé recientemente a mi casa, ¿verdad? Mi hogar. Compramos una casa en mayo y porque gracias a Dios está todo chilling. Pero si algo yo aborrezco ya y no llevo ni un año aquí en este fucking pueblo, es que para venir para acá y para ir, ¿verdad? Para ir y regresar, lo que hay es una autopista de 4 fucking carriles. 2 bajando y 2 subiendo. Todas las mañanas hay tráfico. Todas las tardes hay tráfico. Entonces, yo sería el hombre más feliz del mundo si yo puedo ir mandando misiles desde el Brumac, así montado encima en la autopista. Pa, pa, pa, pa, pa, y todos los carros así reventando. Y I would love it, ¿verdad? Cuando se me acaben los misiles, pues le doy hasta el Brumac por la cabeza porque saqué así con la garra para el otro lado y para el otro lado. Y poderme mover hacia la ciudad. Corillo, literalmente llevar a mi nena a su lugar de educación, de su escuelita, me toma 15 minutos. 15 minutos con tráfico por la mañana, 20. Está bien. Pero por la tarde, lo mismo, se supone que son 20 minutos en distancia. Tops. Fácil. 40 minutos. 45 minutos. Yeah. Una hora. Maldito es el tráfico y los cuatro cabrones carriles que llevan este pueblo. Así que esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería la de ustedes? Repito, aparte de los chocobos o Yoshi, ¿qué animal de algún videojuego crees que sería cool domesticar para usarlo de medio de transporte? Alex, ponme el día ahí en el chat, que yo sé que un par de gente ya contestó por ahí lo suyo. Pues mira, nada, Gitana dice que sí, gracias, que ha estado un poquito ocupada. Lunari nos contesta Legiana de Monster Hunter. No sé si lo leí bien. Los Dragon Mounts de World of Warcraft, dice Mongoloid Gaming. Uno de los osos blancos gigantes de Assassin's Creed Odyssey. ¿Sí? Por si alguien se pone potrón, le echamos el osito. Y Pixel pregunta: ¿la 30 en el área este? No es la 30. Casi, Pixel. De verdad que me recuerda a la 30. Es un clon de la 30. Yo cogí tapones de la 30 aprendiendo a guiar estándar. Todavía no sabía full. Es bravo. Y estaba, papi, de que yo odiaba la ese cuesta. Ese plato, ese cloche ahí. Mira la cuesta llegando a Macao. Que hay varias cuestas legendarias. La más legendaria es allá en Caguas llegando a Calley. Pero entre Gurabo, Junco y Humacao, hay par de cuestitas chéveres, casi llegando a la Universidad de Puerto Rico de Humacao, antes de la curva. Hay una endija así. Oh my God, yo llegué a estar ahí. De ahí salí, de dos tapones que cogí ahí, salí experto en estándar, en clutch. Pero algo así, mano. Gitana aporta también al tema, dice un Bahamut de Final Fantasy. ¡Boom! Boom, boom. Yo solo con un Bahamut. Sí, es buena. Dice Motomoku, la cuesta del Guama en Atillo. De eso van a saber ustedes. Yo soy del este. Esa área de Atillo no transitaba mucho. Esos gatos de seguro van a decir: ¡ya lo baja yo para la cuesta! Y allí vivía Don Pancho en la esquina y había un negocio que tenía una cerveza bien fría, una empanadita. ¡Pacho, papi! ¿Qué? Allí me di, mira, la primera medallita. Exacto. Mira, aquí no usa ni dónde es eso. Un dragón azul de hielo, dice Lunali, que era lo que ella mencionó. Sí. Que tengo parte del chat, pero la cámara me lo tapa. Entonces, por eso leo algunas cosas, otras no. Y no, pero está pinta bien. Ahí está Chinobu, dice que seguro sabe. Y no, Chinobu no sabe. No sabe. Right, se hizo quedar mal. Chinobu es un tipo que no sale de la casa. Bueno, pues ahí lo tienen. Joder, puntos en los canales de Twitch, man. Ahí lo tienen, Corillo. Esa fue la pregunta random de esta semana, aparte de los legendarios Chocobo o quizás el pobrecito de Yoshi. ¿Qué animal de algún videojuego crees que sería cool domesticar para usarlo de medio de transporte? Así que si usted que nos está escuchando tiene una respuesta, lo invitamos a que la publique, mira, aquí abajo en los comentarios de este post en Facebook que sale todos los jueves. ¿All right? Así que vamos entonces a la sección de hoy, brother, que hoy toca Trivia Challenge. Oh, Dios, señor. Antes de continuar, Jonathan Daxa, saludo. Pero... Uy, papi, dímelo, azúcar para ti, Jonathan. ¿Qué es la que hay? Ay, mi madre. Esa por estar por acá. Yo desde ahora, pues, ya sé que esto, pues, no pinta bonito. Eso ya. Está fácil. La trivia está fácil, papá. Mira cómo nos vamos hoy. Le tengo un superpuesto. Le robé la idea a Gato. Yo creo que le hice esto una vez. Yo dije, pues vámonos así entonces. Pero espérate, ¿cuál es la trivia? Surfing Boy en juegos de video. tiraera, pasillo 5. animales en juegos de video. Es la Trivia Challenge para Nivel Escondido 387. Gente, yo espero que ustedes disfruten de esta trivia. De verdad que la hice bastante fácil. Creo yo que está fácil. Mucha suerte a Alex ahí. Yo no creo que vaya a tener mucho problema. Pero si tiene problema, como quiera, hay una preguntita de bono. Son 12 preguntas, pero hay una preguntita de bono. Así que quién sabe y sale de show. ¿Ok? Vamos al mambo. Alex, ponme el día ahí en el chat rapidito y nos movemos entonces al Trivia Challenge. Sí, dale, seguro. Dice el último boss de Ghostbusters para el Sega. Dice Motomonku que esa es la mascota que quiere. O sea, el último boss. Tú dices, el Stay Pop Marshmallow Man. ¿Eso no es un animal? Digo, si de eso te refieres, Motomonku, no sé. Pero si es un ghost, no te puedes montar, lo vas a atravesar. Es verdad, tienes razón. Él lo materializa. Déjelo. Él es vivo. Si es que lo quiero mencionar porque todavía tengo scars en mi mind. ¡Mira, diablo! Oh, mira, pero llega a meta, llegué tarde, pero llegué yo. ¡Uy! Pero llegaste, papi, azúcar para ti. Sí. Entonces dice Chino, cuando dijiste animales, ¿por qué pensé en Surfing Boy? Ya dice chiste, otro, Chino, ya no da gracia. Mira el otro. Ya no da gracia. Qué y me dice que está ready. Uy, pues vamos allá. Entonces, vamos a la primera pregunta. Asustado. Dice por ahí, ¿qué variante de color en Yoshi podemos ver primero en Super Mario World? ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Negro? Literalmente estoy hablando del primero que podemos ver, primero de que en velocidad, o sea, de que en algún stage, parada, eso es lo primero que nos encontramos. Vamos a ver. Yo creo que el amarillo es el primero que te encuentras. Veo a la gente pompeada ahí en el chat. Alex está pensativo. Dice Pérez Bosque que él cree que es la B. Rátalos dice amarillo. Lunay dice azul. Yo me creo que era el amarillo el primero que tú te encuentras. No, él dice que el amarillo. Castellar dice amarillo. Wow, yo juraba que era el verde. No, por eso es el verde, pero por eso digo variante de color, Motomonco. El primero que te encuentres, primero es verde. Obvio, sí. Pero variante de color. El Fo dice amarillo también. Variante. Ok, Alex, te toca contestar. ¿Cuál es tu respuesta final? La A, amarillo. Finalmente no me falla, ¿verdad? Ah, pues te falló, mano. Claro, pues yo tuve que hacer el research y resulta que es el rojo. Literalmente, el Yoshi rojo lo encuentras en el Star Road, entrando a Donut Plains. Arribita, pasas la casa fantasma después del stage de agua que tú puedes cortar para la casa fantasma a la derecha. En esa casa fantasma coges el shortcut y vas a Star Road. Esa es la primera variante que físicamente ves. Después de esa, el otro es el azul arriba en el puente, pero el rojo es el primero. Damn, mano. Ah, pues bien. Yo pensaba acá antes de confirmar que era el azul. Yo pensaba, pero cuando busqué el research, yo ya habló por Star Road. Así que, mano, nada. Esa estaba media drill. Pero no se preocupen, que todavía falta. ¿Ok? Ese nunca lo vi, dice Captain Jack. Sí. Yo te digo que si se dejan llevar por las letras, era azul. Entonces, Noemí dice 0 y 1. Elfo dice, me equivoqué ahí. I'm not like this. Chino dice que ella, yo ni me acordaba. Entonces, pero eso es trampa y ser un Alice. ¿Por qué? No. Ella porque la sacó mala. Ah, verdad, ok. Está glitcha la pregunta, está glitcha. Es que se le está quemando el pollo a Gio y tiene que hacer las tuvo que hacer rápido. A la que se le quemó el pollo fue a Lunal y que contestó mal. Por letras amarillo, por letras. ¿Cómo que por letras? Por el logo de Super Mario World. Oh, ok. Ya entiendo la lógica. Me tiro Star Road hasta que suba a la cueva. Ah, ok. Sí, yo tampoco. Yo típicamente le picho a Star Road. Pero hay un Star Road ahí. Bueno, okay. Vamos a la próxima pregunta. Dice, ¿en qué dos juegos de God of War el primer boss no tiene nada que ver con animales? Repito, son dos juegos. ¿Ok? Alex, escucha bien las opciones. A, God of War 1 y 3. B, God of War 2 y 3. C, God of War 2 y 4. D, God of War 3 y 4. Repito, ¿en qué dos juegos de God of War el primer boss no tiene nada que ver con animales? Es decir, en los otros, pues sí, sí hay animales. Como primer boss. Bueno, en traducción tiene que estar el 3 obligado. Porque el primer boss del 3 no es un animal. Yo no te puedo decir nada. No te puedo decir nada. No, no, tranquilo. Tú decides, después yo te aclaro. Después yo te aclaro. Bueno, pues voy a tirar un log, voy a tirar. Yo entiendo que es la D, 3 y 4. Final answer. Sí. B. Era C. God of War 2 y God of War 4. ¿Y cuál es el primer boss del 3? Poseidón. ¿Montado en qué? En el caballo acuático, maldito caballo acuático ese. ¡El amigo de Marsh, loco! Yo pensé que tú te ibas a acordar por eso. En los caballos de Marsh, loco. Damn, yo estaba contando con que tú sacaras esta, brother. En letra C, no, nadie la sacó, nadie la sacó en el chat. En letra C, en God of War 2, el primer boss es un coloso que coge vida. Uh-huh. Y en God of War 4, el primer boss es el Stranger, que eventualmente termina siendo el hijo de Atreya esta, Baldur. Sorry por spoilers, pero ya. Yeah. Así que esa es la que hay, mano. Alex, llevas de 2-2 por la vía el ponche. Uh-huh. Mano, la mala. Bueno. Este es fácil, aquí, este es fácil. Y aquí dándole para atrás a la mente con eso de God of War. Este es fácil, ¿ok? ¿Qué color de caballo no es seleccionable en el establo inicial en la versión regular de Ghost of Tsushima? ¿Blanco, negro, pinto, marrón? Yo creo que marrón no está disponible. ¡Ding, ding, ding! ¡Muy bien! Alex se apunta la primera. Eso ya es. No sé qué fucha. Ay, Cristo. No, fucha tampoco hay. Pero cabe aclarar que es en la versión regular del juego. Si tú reservaste la versión Deluxe, se supone que te trae un contenido descargable donde en el establo hay una opción de marrón. ¿Ok? Así que eso está GG. Tercera cool. Pregunta. Ding, ding, ding. Muy bien, Alex. Es Kage. Mi Kage. Mi querido Kage. Sí, yo también. Yo creo que el mío es este... Sí, yo creo que el mío es Kage también. Sí, Shadow. Bueno, próxima pregunta. ¿Con qué animal es el primero con el que te fusionas en el clásico Altered Beast? A, oso. B, dragón. C, lobo. D, tigre. Lobo. ¡Uy, uy, uy! Es para un wolf. Digo, wolf. Muy bien, llego a la segunda. ¡Cómodo! Sí, señor. Sí, señor, el lobo. Muy bien, muy bien. Alex, acuérdate de ponerme al día en el chat, que estoy acá bregando. Sí, nada, ahí dice Motomonku. Uf, esa sí la sé, tuve Genesis y vino con este juego, hablando de Altered Beast. Esa fue rápida. Elfo dice lobo. Ay, no me voy, esos juegos ni idea, dice Noemí. Alex is on fire. No way on fire. De 4 llevo 2. Pero no, no te vayas, espera el café. Voy a medium, Hay más medium preguntas, high. No hay nada de Animal Crossing, eso sí puedo adelantar. No, si eso es lo que estás esperando, mala mía, pero no. Tampoco hay nada de Minecraft. Sorry. Vamos a ver. F me al chat, bro. ¡Uy! ¡F me! Azúcar para ti, papi, besote. Vamos allá. Vamos a la rachita. Ok, gracias, Pérez. Voy a ti. El ánimo. Vamos allá. Let's go, Alex, let's go. ¿Qué animal, aparte de Agro, el caballo y las lagartijas de los templos, existe en el Valle de los Colosos en Shadow of the Colossus? Anda para el carajo. A, águila. B, delfín. C, lobo. D, cuervo. La parte de Agro y las lagartijas de los templos existen en el Valle de los Colosos en Shadow of the Colossus. Ush. Diablo. ¿Tú jugaste este juego? No, pero te vi jugarlo a ti. Ok. Diablo. Creo... Piensa en en todo lo que viste. Piensa en todo lo que viste. Diablo. Ay, Alex, yo espero que la saques, puñeta, no te puedo decir nada. No te puedo decir nada. Diablo, estoy entre dos animales. El águila. Ah, el águila. Respuesta final. ¿Qué estoy tratando de hacerme? Yo creo que sí, porque yo me recuerdo haber visto. No, que creo que sí. Dime sí como un hombre. Dale, respuesta sí, final. Sí, sí. Eso es, el puñeta, el águila. Uf, yo estaba acá. Loco, águila, puñeta. Te iba a decir que te recordaras del principio. El juego comienza con el águila arriba. El águila volando, sí. Y eso es lo que ves, cuando estás buscando los colosos, que apuntas, la luz es lo que te da la brújula, como quien dice, que te da un más o menos dónde está el próximo coloso, pero lo que te da dirección en verdad es el águila arriba. Y sabemos que es un águila porque hace el cuando vas bien, ¿ok? Así que GG, mano. Eso es, déjame poner acá en el chat. Dale. Dice Noemí, cuervo por lógica, maybe. Válgame, es un pájaro, pero no se dice The Elfo. Entonces tenemos por ahí un rizo de parte de Alucard. ¡Parcero, papi! ¡Azúcar para ti! Gracias por ese rizo, puñeta. Eso es. Dice que tenemos que obligado que no hay delfín. Mira la carátula del juego, Alex. Sí, no. Delfín definitivamente, ni lobos tampoco. Yeah. Yo no he jugado este juego, ese chino águila que te guindas de él. Entonces, no interacciona con uno, para nada. No, ese sonido de águila parece psiquitraqui. De hecho, ¿sabes qué me acabo de acordar? Que esta pregunta, y la voy a aclarar para que sepan que en serio sé del juego, que si alguien me hubiera refutado, se la daba, incluyendo tú, Alex. Al final del juego salen más animales. Al final. Ah, en el jardín. Al final. En el jardín, cuando pasa lo que pasa, de momento tú ves más fauna. Que es como una alegoría de que toda la vida la tenía absorbida los colosos en esa área. Cuando ya el último coloso no está, entonces se atreven a salir de su guarida. Yep. Mira, dice Pérez Boque que vio hormigas en el juego. Bicho, viste hormigas tú. Y que algunas de ellas picaban fuerte. Moto dice, me acabo de enterar de que el águila te guiaba. Sí, te guiaba. Y que la motogolfer gritó cuando le pasó el percance a Agro. Dito. ¿Tú lo jugaste allá o eso fue ella viéndolo acá? Mano, y después de eso, lo más cabrón es que Agro todavía vive. Eso es lo más cabrón. Si te puedes agarrar del águila en Shadow of the Colossus. Elfo, cabrón. ¿Qué? ¿Qué juego es ese? Me agarro de un águila y me sube a... ¿Qué? Yo lo rejugué para un extra de papo. Elfo, me envías clip de eso porque... Brother. Either me envías clip o de lo que está fumando. Vamos a la próxima. Oh my God. Dice Ferebo que por eso es que el águila gritaba como psiquitraqui. Yo no sé por dónde Dierpo le estaba agarrando. dice que él cree que dio algo sobre eso. Wait. El águila. Hay un coloso que parece un águila, cabrón. Pero no es un águila. No es un águila, ¿ok? Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué habilidad tenía el chocobo negro en Final Fantasy VII, Alex? A. Cruzaba ríos y el mar. B. Podía subir montañas y cruzar el mar. C. Cruzaba ríos y desiertos. D. Podía subir montañas y cruzar ríos. Si no me equivoco, el chocobo negro creo que podía cruzar montañas y el mar. So, yo creo que es la letra B. ¿Estás seguro? Me está que sí, porque ese era el chocobo que yo nunca pude sacar, que nunca pude buscar la dichosa materia esa en la isla esa que estaba en el mar, bien arriba en el mar. y yo leyendo la guía decía que necesitaba el chocobo negro para llegar a esa isla. So, entiendo, digo, entiendo que sí, que era poder subir montaña y cruzar el mar. ¿Respuesta final? Sí, la ve. Ok, pues lamentablemente necesitabas el chocobo negro, porque el chocobo negro es parte de la mezcla que te daba el chocobo de oro, que ese sí era el que necesitabas para buscar el último materia, el Knights of the Realm. Esto, el Knights of the Realm, el chocobo dorado sí subía montañas y cruzaba el mar y el río, ese era invencible. Pero el chocobo negro subía montañas y cruzaba ríos, letra D. Ok. Letra D. Yeah. Espérate, yo tengo que hacer esto, aunque esto sea en vivo. Yo necesito ver esta pendeja. Un segundo. ¿A lo que envió Elfo? Sí. Es un glitch. Ponlo ahí en pantalla, ponlo. Tápame a mí. Bueno. Súbelo un poquito más. Ahí está. Ah, lo estoy viendo. Ok, él está ahí para un risco. Movieron la cámara. How to grab eagles easily. What? Veo la agarrar águilas fácilmente. Pero what? Sí, es un glitch. O sea, si tú tienes que esperar tanto para esto, no se supone que tú lo puedas hacer. Yo no sabía de esto, Elfo. Gracias por instruirme. En el segundo 60. Segundo 60. Ah, el minuto. Ahí se agarró. ¡Qué cosa cabrona! ¿En serio? Ok, pero entonces, ¿qué tú haces con esto? Nada. Nada. Te agarraste, super cool. Ok. Sí, porque no vuela mucho. Ah. Ya. Se cayó. Ya. Eso es todo. Sí, GG, mano. Resistencia. GG. No sabía de eso, brother. Gracias. Así que vamos entonces a pasar. Ya esta la dimos por perdida, ¿verdad? Lamentablemente, letra D. Uh-huh. Again. Podía subir montañas y cruzar ríos. Vamos a la próxima pregunta. Vamos allá. Pregunta dice, ¿qué fusión animal se ve en uno de los primeros bosses en Curse of the Moon 1? Alex, repito, Curse of the Moon 1. Dragón, tortuga, águila, serpiente. En Curse of the Moon 1. No fui específico en el número de boss, pero... En uno de los primeros bosses. Bueno, en uno de los primeros. Te puedo decir que es en uno de los primeros cuatro bosses. Creo que era la tortuga. Porque el primer boss es el del tren, que es un robot. Ajá. La serpiente no viene hasta casi a lo último. No sale. ¿Sale un dragón? No sale un dragón en el 1. Dragón sale en el 2. ¿Respuesta final? ¿Tortuga? Yo creo que sí. Que la ¡ding, ding, ding! ¡Ahí tiene! Sí. Su cuarta respuesta correcta, Alex PG. Coño, vas bien, papi. Vas bien. Mira, Captain ya dijo la B también. Muy bien. No lo he jugado, pero voy con la B. Me dijo la D. Se pierde. GG. Buen juego ese, mano. Buen juego. Vamos a la próxima pregunta. Esta está media tricky. ¿Cuántos elefantes se ven en el stage de Dalsim en Super Street Fighter 2? Anda. A, 6, B, 4, C, 8, D, 2. Diablo. Estoy entre 4 y 8. Yo diría Diablo. Ustedes saben. Mira, no es Beba que te pongas en. ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡Tú estás! ¡Oye! ¡No estás zafajita! ¡Aprende rápido la nena! Yo creo que son 8 elefantes en el background, 4 en cada lado. ¿Estás seguro? ¿No quieres usar un lifeline? ¿Quieres llamar a Bibi? Ya, o sea que voy. ¿Te acuerdas cuando hicimos esa pendeja? Ah, loco, eso fue espectacular, pero hermano. Casi eso la incluyó en la trivia, hermano. Hello. Bibi, mira que tengo aquí un pana que necesita ayuda. Estamos en vivo. Estamos en vivo, este. ¿Así está la llamada? Sí, está bien. Claro, no, tipo, no, este. Ay, puta. Ah, no. Pues, ok. Bueno, mira, dicho mira, mira, mira. Me voy. Ok. Captain Jack dice: ah, no soy yo, es mi fantasma. Dice: no, mira que está contestando. Pero el bosque dice la A. Ya, ah. Pero el bosque es un duro stripper. Yo le voy a hacer caso, pero el bosque la A. Ajá, le voy a hacer caso a mi campeón. Al campeón. Al verdadero campeón. Respuesta final. Respuesta final. Papi, qué bueno que le hiciste caso a mi campeón porque son 6 elefantes. Muy bien, pero el bosque. Esto, el crédito va para ti. King Master of the Moto preguntó que quién conté esa pendeja. Yo fui al stage y lo conté. Yo no me acordaba, mano, pero. Estaba, es como buena, que, buena, me como, gustó esa pregunta. Como es una trivia de animales, mano, obligado. Era eso o otra cosa. Y, like, de los stages, esa pregunta me gustó más. Tenía otra de stage de Feilong, pero la borré. Dije, ah, no, esta es una mierda. Me dice que eran dos, porque eran, no, dos eran reflejos. Ah, oh, claro, claro, no, claro, claro, en el Taj Mahal. Vamos a la próxima pregunta. Dice Pérez. Gracias, gracias. Qué bueno que la estén disfrutando. Esperamos que la estén disfrutando tanto como Alex. Y si estás escuchando el formato de audio, tú también que me escuchas. Espero que la estés disfrutando. Dice, ¿qué animal acompaña a Shinobi en Shadow Dancer? A, un lobo negro. B, una pantera negra. C, un perro blanco. D, un lince gris. Alex, deja de buscar en Google, si me haces el favor. Mira la cámara, suelta el celular. Ojalá, y por eso es lo que tengo aquí. Vale, por el celular. Chico. Lo que tengo aquí, lo que tengo. No. Pues ya mismo, no, estamos en vivo. No, estoy haciendo esas cosas ahora. No. Está glitchado la pregunta. Vamos, Shadow Dancer, juegazo. A ver si me acuerdo. Es que confunde con. Y esta surfing, si está escuchando ahora mismo, está cagando en la madre de que. ¿Cómo es que tú no sabes eso? Pero él la sabe, ¿verdad? Él está gritando. Yo creo que era el C, un perro blanco. Muy bien, Alex. Muy bien, no te voy a torturar. Un perro fucking blanco. Muy bien. Siento que lo mataban y se ponía chiquito. Muy bien, sí, era un bebecito. Después de bebecito. Cuando... Hasta que cogía power up y volví y crecía. Yep. Y honestamente sí parecía un lobo, pero por eso especifiqué el color, ¿ok? Era como un Siberian Husky, pero de un solo color. Era como un lobo blanco, pero en todos los records escritos que encontré, por lo menos yo, si ustedes encuentran algún otro, ¿verdad? Me dejan saber, hacía alusión a el perro blanco, ¿ok? Mira Shinobu, contestando lo que nadie le preguntó. En realidad es Yo Musashi, no es Shinobi. Yo sé, Shinobu, pero como el cabrón ninja. Tú sabes, yo no sé si tú sabías, pero a Ryu Hayabusa, muy poca gente realmente le dice Ryu. Todo el fucking mundo y su madre le dice a ese ninja Ninja Gaiden. ¿Tú sabes? Entonces, por eso, yo pensé que era buena idea decirle Shinobi y no Joe Musashi. Porque si digo Joe Musashi en Shadow Dancer, solamente mío, tú ibas a saber quién carajo era. Más nadie. Este Shinobi está cabrón. Y de seguro lo jugó en japonés. Este Shinobu está cabrón. Y yo lo jugué en japonés. ¿Y quién carajo te preguntó? Mira, en la versión japonesa que jugó Shinobu, de seguro no. Fun fact: cuando Shinobu dice ¡Juria! Dice Shinobu a mi papá. Mire. Oh, ay, ay, Cristo, me muero. Alex, de 9 preguntas, llevas 6 buenas. Llevas 6 buenas, pero tienes chance de ganar porque aquí hay puntos de bono, ¿ok? Ya me invito. Vamos a esta próxima pregunta. Dice, ¿a qué animal se asemejan los animales sobre los que tiene cierto dominio el general Ram en Gears of War? A, cuervos. B, serpientes. C, escarabajos. D, murciélagos. Ya lo. Esas madres parecían murciélagos, mano. ¿Respuesta final? Ya lo. Es que parecen cuervos, parecen murciélagos. Cualquiera de las dos. Nah, me voy con murciélagos. De verdad, parecían murciélagos esas cosas volando alrededor de uno. Malditas esos animales. Muy bien, ding, ding, ding, murciélagos. Estos animales en este reino de Gears of War se les conoce como Krill. K-R-I-L-L. Y son una maldita peste. Y sí, podemos asociarlos más con murciélagos o tal vez con otro animal que no estaba aquí, pero los gorriones, que salen con la caída de la noche, salen entonces ellos. De hecho, la primera vez que los ves es así, es un atardecer y ellos todos cagados. ¡Diablo, hay que buscar refugio! ¿Por qué carajo? Ahí en el horizonte. Viene una horda de estos krill que son como pirañas con alas. ¿Okay? Claro, sí, man eaters, te dejan en canto. Yep. Sí. Vamos allá. Yo no tortures que ya se está comiendo las uñas y ya bro empieza con los pies. ¡No lo jodas! ¡Ale se come la uña de los pies! ¡Llega! No, no llego hasta allá, muchachos. Cójanme miedo si llego hasta la uña de los pies. Cójanme miedo, me dice que Dustin, man. ¡Darcy! Keith Richards es un pendango al lado mío. Mira. Vamos a la próxima pregunta. ¿A qué animal te tienes que enfrentar en la primera misión de Metal Slug 3 como boss? Olvidé poner eso aquí en la pregunta, pero como boss. A, serpiente. B, anguila. C, cangrejo. D, aguaviva. Creo que es un cangrejo. ¿Respuesta final? Sí. ¡Ding, ding, ding! Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando jugué? Cuando hice New Year Night. Al cobito. Al maldito cobito gigantesco. Maldito cobito, sí. Sí, señor. Letra C por ahí. La pegó. Muy bien. Próxima. Una araña, dice Noel. Pregunta. Una araña, uy, no, mira. No, Chirobu dijo C, Rátalos dijo C también. Muy bien. Ustedes son pro. Ese Metal Slug es el mejor, dice Shinobu. Totalmente de acuerdo. Y bueno, seguro lo jugó en japonés también. Nadie le preguntó. Próxima pregunta. ¿Qué fusión entre animal y robot era el portador del arma de fuego en Mega Man X? A, mamut. B, armadillo. C, venado. D, mandril. Diablo. Esta está un poco tricky también. La dice tricky, sí, a propósito. Está un poco tricky. Diablo, estoy tratando a... Estoy visualizando el boss fight en la mente. Diablo. El mandril es el gorila. En ese juego no había un venado. Había un mamut, había un armadillo y había un mandril. Yo creo que es el armadillo. Respuesta final. Espérate. El mamut es el de hielo. ¿Quieres usar un lifeline? ¿Quieres llamar a Bidi? Mamut, no, el mamut es de hielo, el mamut no es de fuego. Armadillo y el venado. ¿Es que eso va a poner un venado? Ay, yo no sé. Yo no estoy pensando. Me decidió que es la G. No voy con el armadillo. ¿Última respuesta? Sí, a ver si la pego. Mano, le debiste haber hecho caso al tipo del águila. El elfo te la dijo, papi. Era el mamut. El mamut. La trompa de elefante te tiraba entonces el flamethrower. Coño. Y aquí el tricky era que, si bien es cierto que aquí no hay un venado, en X2, el arma de fuego es del venado. Ya para allá. So, GG. Bueno, y ahora vamos al bono. Papi, y en este bono te la vas a tener que sudar chévere. Bonus round por 5 puntos. Dice aquí. ¿De qué manera se le conoce a un dúo legendario que juega Rocket League a altas horas de la noche y que se caracteriza por sus frases de celebración? A, los Double Unicorns. B, los Double Cats. C, los Double Dragon. D, los Double Salty. Los Tinta Brothers, ¿no? Última respuesta. Oh my God. Los Double Dragon. ¡Le cava del dragón! GG, papi. De esa manera, he visto. De esa manera, Alex termina una trivia de 12 preguntas con 13 puntos. ¡Sea Bigme! Rompió la curva, rompió la curva. ¡Sí a la madre del tofón este! Los dos el bacalao diciendo el show. ¡Woo! Gente, ese es el final de la trivia, los streams. Si ustedes están en los streams y usted ve que ya es tarde, si por ejemplo está Gato en vivo o estoy yo y me extiendo, y usted ve que llega Surfy y le escribe en el chat a Gio que, by the way, para aclarar a los nuevos, Gio y Surfy son hermanos y por eso se tratan como se tratan y se aman como se aman, ¿ok? No se asusten de cuando yo le diga una palabra fuerte a Surfy porque ellos son, de son bicho. Hermanos de toda la vida. Si usted ve que en el chat Surfy escribe Gio, prende, o Gio, tú la ves. La y yo le contesto, bueno, tú la ves y yo la veo. La es que vamos a jugar Rocket League. Es la que vamos a jugar el estado para vencer de Dios. ¡Señor! Están hasta las 3, 4 de la mañana jugando estos machos. Yo no sé cómo pueden hacerlo, me ¿verdad? Escuchan con estas pendejadas de decir, la escama del dragón, el colmillo divino del dragón. Así mismo, a este mismo volumen, a la 1, 2 de la mañana, estamos en esa. Y después ay, hacemos una un pase bien cabrón y gritamos, uy, la puñeta, cállate que te van a mandar a pagar el PlayStation. Así, así. Sí, porque esa hora tu familia está durmiendo, la familia del surfing están durmiendo, que te tienen de chiquitos en la casa igual que yo. Y estos dos machos están a madrugada jugando Rocket League. Estamos al garete. Así que, Corillo, esa fue la Trivia Challenge de animales en el gaming, ¿verdad? En videojuegos. Uh-huh. Así que esperamos que la hayan disfrutado. Alex, yo espero que la hayan pasado bien. Me encantó. Me encantó. Bien original, bien original. Lo más que te gustó fue que terminaste con 13 puntos. Me rompí la curva, como escribieron ahí en el chat, pero es porque rompiendo la curva. Sí, siempre un estofón en el salón de clases. Maldito, estofón. Esta no fue una vez en las clases de surfing. Allá tú ves 2 de 10, 0 de 10. No, aquí es 3 de, por encima. Allá es sufriendo, sufriendo. Olvídate de eso. Bueno, mi gente, pues entonces de esa manera pasamos a la próxima sección y es ¿qué es la que hay? Alex, comienza tu papi. ¿Qué es la que hay? Pues nada, rapidito, mi lista pues es bastante cortita esta semana en cuestión de video games. Pues nada, le continué metiendo un poquito a Paper Mario. Me tuve que enfrentar a un Pokémon de fuego. Dita sea la madre, ya lo que vos más fucking troll. Oh my god, este juego de Paper Mario cada vez se pone más troll con esos boss fight, Dios querido. Pero nada, lo logramos vencer, ya tenemos el poder de fuego, gente, y todavía no hemos llegado al boss de este mundo, o sea, no hemos liberado la cinta amarilla, que eso es lo próximo que vamos a hacer. O sea, como ya he dicho, este juego es bueno y está chévere y todo, pero mano, cada área tiene dos voces, el del poder especial y el que te tiene el rhythm atrapado. So que para eso vamos ahora, vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar ahora en el próximo playthrough de Paper Mario and the Origami King. Será que es muy bueno, muy bueno. Ahora cerré lo de la trivia y ahora veo el chat mejor que hicieron un círculo de oración por ti. ¿En serio? ¿Por qué pasarán el post? Sí, Pérez estaba. Terrible, terrible. Maldito, parece un fucking Charizard, mano. Divina Pixelaria, confiamos en ti. Te pedimos que bendiga, Alex. Prendieron pelas en todo Puerto Rico, mano, para yo pasar ese boss. Qué cosa más mala. En nombre de Mario, de Link y de Sonic, amén. Chacho. Pero se dio bueno, lo pasamos. Se dio bueno y lo pasamos. ¿Qué más? No, mano, no. Pues no, aparte. No, ustedes son buenos, pero ustedes no sirven, ¿sabes? GPV, que se daña. GPV llegó, papi, llegó derecho. Ese era el de la liguilla. No era el de la liguilla. Me tocó pelear con un origami que parecía un ave phoenix de fuego. No, el de la liguilla lo logramos pasar con la ayuda de Mash. Pero me tocó pelear con un Pokémon de fuego, Albatros, alguien dijo en el chat. Y diablo, estuve casi 45 minutos con ese maldito boss. Maldita papi, sea. Lo lograste, que lo importa. Pero logramos. Mira que abrieron las playas para bajar la presión de ese boss fight. Oh my god. Claro, pero tú estás bebiendo, pero. Y mira. Coca-Cola me dicen que tiene el vaso virado. Le puse un sorbeto al botellón. No va a ser. Está incordio con cafeína nada más. Mira, comió muchos tronqui. Qué rico tronqui. Hay tiempo no como tronqui. Bueno, ya Noemí se va a retirar, ya va a dormir. Nada, que descanse, cariño, no, mañana. Azúcar para ti. Aparte de eso, pues también estuve jugando Ghost of Tsushima, mano, juego me tiene atrapado, de verdad, jueguito estaba hablando con Yorita antes de comenzar, anoche mismo estaba jugando mientras tenía gatonejo de background, salvaje. Bueno, haciendo side missions, explorando, buscando shrines, rescatando gente, bueno, maldita sea, el juego me tiene bien atrapado. Lo último que hicimos acá en el canal fue enfrentarme al primer boss, a Ryuzo, y el día antes que jugamos, llegamos a él. Intenté tres veces, me mató a tres veces y dijo que ya, va, y lo dejamos para después. Pasa la semana, y esta semana entonces lo anuncié, de hecho, la promoción yo la corré así. Bueno, Alex Mitchell va a enfrentarse a su primer boss, vamos a ver cómo le va, dita sea. Si no llegase por el coaching, yo todavía estuviera peleando con el boss. Yo creo que sí, estaba fallando en... Es que yo te pregunté cuántas peleas tú habías hecho antes de él, así, porque las otras peleas te preparaban para esa pelea. Por eso era mi pregunta, ¿no? Sí, no era tanto tripeándote, pero... era que en serio hacía falta pa el coaching bien. Sí, más práctica. Y lo que me estaba fastidiando era el hecho de que estaba fallando a la hora de hacer el pairing. Uh-huh. Que de hecho, un par de veces me salió bien y un par de veces estuve a punto de matarlo, pero por yo mismo el desespero, yep. El tipo me hacía la ráfaga de cantazo y no hay break. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya anoche jugué, estoy notando que estoy mejorando un montón en lo que es el dodge pequeño. No es que se va dando vueltas y dando marihuetas por el piso, no. Es el dodge que cuando van a atacar, ya yo hasta te lo anticipo. Ya cuando veo como que el muñeco, ya estoy ya un sidestep. Y cuando el tipo tiene, yo de uno me lo llevo. Te traduzco. Dejaste de bonus machial. Eso era, exacto, todo lo que tenías que hacer. Instintivamente, uno entra en Dark Souls o Bloodborne mode y empiezas a tapear el cero pensando que rodar te va a ayudar en algo. En cero. Te alejas demasiado del enemigo. En cero te ayuda. Te alejas demasiado. Logra tener entonces el enemigo una ventaja. Y en lo que tú estás rodando, si el enemigo prende un ataque imbloqueable y tú estás levantándote de una rodada, lo que viene es un stab y te va a bajar vida a conco. So, qué bueno que estás dominando eso, hermano. Sí, practiqué mucho anoche, al punto que ya anticipo los ataques. Sí. Ya desbloqueé un stance nuevo, el de romper los ataques de lanza. Nice. Me encanta ese stance. El de los que tienen las lanzas largas, me gusta romperle el ataque a ellos. So, de verdad que los jueguitos, gente, honestamente, si ese juego no gana GOTY, yo no sé. Porque de verdad tiene que está... tiene que ganar GOTY. El juego está tan completo que si otro juego gana GOTY, va a ser un motín. Va a ser por razones que no son GOTY, ¿me entiendes? Va a ser por alguna razón política, va a ser por alguien que afloje chavito, pero en cuestión de venta, en cuestión de gameplay, en cuestión de diversión por tu dinero, replayability, ahora viene un multiplayer. O sea, el juego va a estar salvaje. Salvaje. Alex, ¿todo bien? Dame un segundito, gente. Estamos tranqui, ok. Me asusté de momento. Sí. Okay. Pues sí. De verdad que el juego está salvaje, si usted no lo ha jugado, jueguelo, está brutal. El juego, estábamos hablando antes de comenzar el podcast, de que la segunda isla trabaja una temática un poquito más como orgánica en avanzar, porque la forma de la isla como tal es como un cono. La otra era un rectángulo, pero la segunda isla es como un cono. So, según tú vas subiendo, inevitablemente vas abriendo mapa, vas yendo de punto A a punto B, etcétera. Ahora mismo yo estoy en una misión que se llama las 6 espadas de Kojiro. Y son espadas que están regadas por ahí, all over the place, o no espadas, sino duelos. Y son duelos similares a boss fights como tal. So, definitivamente, el juego como tal te prepara para lo que viene. Yo me lo estoy disfrutando a cabalidad, de verdad que sí. No, el juego está brutal, de verdad que no pensé que me iba a atrapar, me atrapó, lo he dicho ya un montón de veces, parezco redundante, pero me atrapó como me atrapó Spider-Man para PS4, de esa misma manera me atrapó, y yo no soy bueno en juegos open world, y este tipo de juegos me están atrapando, o sea, me obligan a seguir descubriendo, abriendo el mapa, haciendo misiones, así de bueno es. Sí, mano. Y por último, pues acá en mi canal he estado jugando Axiom Verge, por fin. ¡Oh, la verga axiómica, papi! La verga axiómica, papi. So, ya, vamos a las millas. Ahora mismo ya me he llevado 4 voces. Mano, de verdad que Jueguito me tiene jukeado. Jueguito está super nice, super fun. Me gustan los visuales, me gusta la música, los power-ups. De verdad que Jueguito está super, super bien hecho. Así que estamos metiéndole chéverito ahí ya al Jueguito. Ya tengo la capa de médico, el alien ese que uno tiene por dentro y dispara, el disruptor. Bueno, tengo ya un montón de cosas que he encontrado. Ese juego está salvaje, mano. Yo no puedo esperar a que salga el 2. Lo más impresionante de ese juego es que lo trabajó una sola persona. ¿Okay? Habiendo jueguitos similares que lo trabaja un estudio pequeño, pero sigue siendo un equipo de trabajo, ¿me entiendes? No, este juego lo trabajó una sola persona. Está salvaje. Si usted no ha jugado Action Verge, jueguelo antes de que salga el 2 para que tenga chance ahí de curarse, porque el juego está salvaje, de verdad. Está bueno. Déjame entonces de pasar con tu lista, déjame entonces ponerme aquí el día en el chat. Dice por ahí Eagle Go Tronky Drunk. Sí, el tipo está. El chocolate está cargado, dice Gitana, así mismo es. Dice Gotti, obligado, pero el bosque Ghost of Tsushima. Yo todavía no lo he jugado, estoy atrás, dice Gitana. Pues cuando tenga chance, comienza la Gitana, te va a gustar. Me encanta. Tú más que le deciste a Horizon Zero Dawn, este juego te va a gustar. Illuminati Gaming dice, yo lo tengo y solo he hecho side missions y matando por ahí. Te estás curando la vena como quiera. Te estás curando la vena porque las side missions entretienen como quiera. Esa es la cosa. Y complementan la historia bien salvaje. Sí. Gitana dice, yo estoy esperando a terminar Dark Souls y Ni No Kuni y me le tiro al cuerpo. Let's go. Psycho Frank, mira, tío. Psycho Babi Azuga. ¿Qué clase de nombre? El axioma vergoso. Oh my God. La verga. Es el nombre de superior español. Axiómica. Está por ahí Lumina y saludando al corrido de Gitana y Psycho. Estamos aquí en el chat. Alright. Bueno, por mi parte, yo estuve jugando Injustice 2 como un cash-in para XD. Con reglas de Bacalao Fight Club, by the way, todavía tengo que hacerle el donativo a Metaverse. Que el martes, después de terminar de jugar, me fui a jugar Double Dragon. ¿Verdad? Los Double Dragon salieron, me fui a jugar Rocket League, es lo que quiero decir. Y se me olvidó hacer el donativo. Y, lo hago ahorita. Todavía es la hora que no lo he hecho, pero ya mismo lo hacemos. También agradecerle a Alex, que estuvo por ahí en la narración el martes. De verdad que eso estuvo bien, bien nítido. ¿Verdad? Porque, pues nada, estaba hablando yo y en muchas ocasiones, aunque teníamos el micrófono abierto para X, pues fue un monólogo. X solamente comentaba cuando estaba ganando algún round. Si no, pues nada, pasarle un poquito de Ricola y entonces ¡toma, cabrón! Cuando me ganaba un round. Lo regañaron un par de veces por estar gritando. Y tengo que reconocer, me ganó un par de veces, así que GG para X. Él me hizo un reto para el año que viene, para el Bacalao Fight Club, oficialmente 2021, y el reto está debidamente aceptado, maestro, así que estamos ahí en agenda. Ya se lo dije a Gato Nejo, que es el de el Bacalao Promotions acá en Nivel Escondido, y lo anotó en su agenda, donde tiene también sus actividades ilegales ahí, estilo mafia italiana. Aparte de eso, mano, pues obviamente estuve jugando Rocket League, también he estado dándole durísimo a Ghost of Tsushima. Cada vez que tengo un ratito, al menos una hora. Si tengo menos de una hora, ni lo prendo. Pero si tengo al menos una hora, me siento y juego Ghost of Tsushima. Me lo estoy disfrutando un montón. Y ya comenzamos a ver The Boys. Estuve revisitando el Season 1 con mi esposa. Yo la había visto solo. Ella entonces quería verla también. Pues vi el Season 1 otra vez. Y vimos ya el primer episodio del Season 2. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. De la manera que acabó el primer Season de The Boys. Y como arranca el segundo season, de show. Así que nice. Se la recomiendo, de verdad, si no la han visto, véala, saque tiempito y disfrute de esa serie, recordando que está incluida en Amazon Prime. Pregunto, ¿cuántos episodios subieron ayer viernes? No me he fijado, eso lo vemos en la sala y no, hoy el televisor lo prendí para la nena, abajo. Déjame chequear rapidito, porque ellos ahora mismo adoptaron el Disney Plus style, ¿verdad? De subir episodios los viernes. Yo creo que era uno nada más. Deja ver. Yo creo que era uno nada más. Which is okay. I mean, ellos estrenaron 3 de golpe. Y entonces uno cada viernes, pues, si estrenaron 3 de golpe, le quedan 5 semanas mínimo. Si van a ser igual que el Season 1, porque el Season 1 fueron 8 episodios. Ok, mira, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño porque ahora mismo estoy en la aplicación y solamente veo 3 episodios nada más. 3 episodios. O sea, no ha subido. Ah, pues a lo mejor todavía. A lo mejor tiraron, adelantaron las primeras 3 semanas. Las primeras 3 semanas. Mira qué bueno. Ay, Dios, nada, de puta más, son. Dios mío. Está bien, está bien. Está bien. Ya esos 3 episodios la gente se los pasó por la piel el primer día. Eso a mí me gusta y no me gusta. En el sentido de que sí es bueno para la plataforma, ¿verdad? Para que tú no estés activando y desactivando trials, ¿verdad? Te atrapa. El trial usualmente son 7 días, pues esa es la manera de ellos contrarrestarlo. ¿Por qué no me gusta? Porque usuarios a lo bien, usuarios bona fide, pagamos por los truqueros. ¿Por qué? Porque parte del beneficio de usted tener una suscripción a Netflix, a Amazon Prime, a lo que sea, con este tipo de series, HBO Max, bla, bla, bla, Disney Plus, es usted binge watchear, en buen español, binge watchear la serie de una, de golpe por razón, usted se sienta, la ve completita y ya está. Pues no, ahora, como Disney Plus con The Mandalorian, hay que esperar, lo cual es algo característico de la televisión regular y es algo a lo que, obviamente, le estábamos huyendo, pero siempre Elfo dice que salió el 4, pero yo estoy en la aplicación y yo no. ¡Ah! Elfo, que tires el link, que tires el link, dice Alex, que no te crees, como el águila. Sí, tira el link. Mira, que el Eagle también ve el 4 en el app. Alex, es que tu app está fuera de sync. Será, no sé, le hago refresh un montón de veces. Sí. I don't know. Eagle dice que ve el 4 en el app. Ahí viene, pues yo lo que veo son 3 episodios nada más. GG. Qué raro. Déjame checar si es que a lo mejor. Oye, pero yo tengo todos mis apps que sean automáticos. Así que ya sabes, gente, no confíen en lo que le decimos aquí en Nivel Escondido. Puede ser que nuestros apps estén un poco trambólicos. Ya no tengo update. Que alguien le dé upload, dice Elfo. Será. Mira, que el 10 de septiembre, desde el 10 está up. Ah, pues bien, desde el jueves. Ah, mira. Coño. Desde el 10, pero si el 10 era miércoles. Eso dice Eagle, el 10 de septiembre dice. Pues trambólico eso, ¿sabes? Trambólico. Eso es lo que nos caracteriza. Sí. Bueno, y aparte de eso nada más, no he visto nada más. Busqué la sección de comentarios, no tenemos comentarios esta semana. No. Así que estamos GG, vamos rápidamente al cierre, Corillo, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que estuvo ahí en el chat jodiendo, vacilando con Sparrow en la casa, el hijo de Doña y el nieto de Doña Noemí, y este que está aquí, para acá, Alex Nation, ahí conmigo. Vamos allá. Dice, ahí. Ok, estamos en el cierre, 3, 2, le recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify, y nivelescondido.com, también en Google Play Music, si cabe, o en Spotify también. A lo mejor Gato le hace una magia a esto, a lo mejor no. Este podcast está quedando ya de 2 horas y media, pero al principio hablamos un poco de la que apesta. Así que, nada, como de 2 horas 15 más o menos quedó. Al fin y al cabo, ¿alright? Esto, pero pues siempre está disponible ahí. También nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en Twitch. Y aquí en Twitch, les recordamos que nuestro itinerario son los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche junto a Alex Nation, ese macho que ven ahí, en Sunday Kickstart o Nivel Escondido Reloaded, again, desde las 8 de la noche, pero martes, jueves, viernes y sábado, es o con Gato Nejo o con este servidor, Sparrow en la casa, desde las 10 de la noche, hora del este, ¿ok? Les recordamos que por ahí ya prontito, estamos en remodelación, ¿verdad? Estamos en una fase nueva, entrando en una fase nueva, por eso la mercancía no está disponible, pero va a estar disponible pronto, mercancía bien bacala, y la vas a poder encontrar en nivelescondido.com/mercancía, vienen un par de cositas chéveres por ahí, ¿alright? Les invitamos para que disfruten también del contenido de nuestros colegas Ingame Instincts, Chamaco 09, Cultura Secuencial, Gizema Food Podcast, Tucheo Puerto Rico, Deep Proof TV, que by the way está de vuelta el Deep Proof, y el Multiplatform Bundle de Cold Taino, que está a veces en Facebook, a veces en Twitch, a veces en las dos, el Simulcast. También Player One, Nico J y Alex Nation, que ellos tres sí están acá en Twitch de lleno. Y de parte de nuestros amigos, colegas acá de la lista de boricuas en Twitch, precisamente les recomendamos a Cold Taino TTV, Dr. Phantom TV, Dr. Phantom y Phantom PH, ok, PHAM, PHAN, perdón, TOM, ok, Phantom TV, y Tacos o Taucos, TAWKOS, right? Esa es la lista de boricuas en Twitch que les recomendamos, así que super, super GG, esperamos que esa lista siga creciendo. Y sin más, entonces, Alex, una última leída al chat ahí y nos vamos entonces a ir despidiendo. Bueno, dice por ahí, la casa de los juegos indie llegó y dice, huepa, corillo, saludos. Buen podcast, dice Pérez Bosques, Castañares, excelente podcast el de hoy. Y el Scott dice, puede ser el country. Puede ser eso. Podría ser. La casa de los juegos indie pregunta, ya se van, sí, caballote, ya nos vamos. Desde las 10. Me acabo de levantar, mano, pues ve el rerun. Si estás aburrido. Si esto va para YouTube. Si estás aburrido, ve el rerun aquí en mismo Twitch antes de que lo exportemos. Y si no, pues. En YouTube ya, yo creo que el martes mismo sale y en formato de audio. Sí, gracias por llegarle, mano. Hoy fue un vacilón y exacto, excelente, nos veremos por ahí. Mira, gente, antes de irnos, tengo un canal para un rey. Zumba. Y es un canal de una streamer boricua, está haciendo algo diferente, está haciendo arte. Está pintando a Shante en acrílico 24x36. ¡Anda, pal! O sea, mano, sí, para romper la brujería de Warzone. Let's go. Oh my God. Allá es que vamos. Déjame ir entrando. Vamos a darle mucho amor bacalao, ¿ok? Vamos ahí, si les gusta el contenido, obviamente, le dan follow. Recuerden que esa es la buena vibra, ¿verdad? Si les gusta el contenido, se quedan. Si no, pues no pasa nada. Pero ese tipo de contenido, siendo contenido boricua, de verdad que siempre es bueno recibirlo. Es un canal que lo trabajan dos gamers, one stream en Spanglish y desde California. Brutal, brutal. Se van a alegrar muchísimo cuando lleguemos allá a ver algo diferente, seguro. Let's go. Así que nada, gente, se cuidan entonces. Será entonces hasta una próxima ocasión. Alex Nation, Sparrow Wolf, como siempre, dilo conmigo. Azúcar. Zumba, corillo.